FM Moreno 90.1. Estación de radio. En Argentina, ahora festejamos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en lugar del Día de la Raza. Así lo dispuso un decreto presidencial firmado en noviembre del año pasado. El 12 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios que habitaban estas tierras, antes de que llegaran los conquistadores españoles en el siglo XV, ya no se festeja como el Día de la Raza. En su denominación, tan solo en el plano simbólico, dejó de ser una afrenta para los más de 3 millones de muertos productos del genocidio comandado por el decadente imperio español, que buscó, saqueando estas tierras, inyectar de metales preciosos el sistema económico mundial de entonces. Pasaron 519 años de aquel día 1 del saqueo, pieza fundamental en la acumulación originaria que necesitó el capitalismo para extender, 4 siglos después, sus relaciones de producción en todo el globo. Las dimensiones de este saqueo fueron descritas en su real dimensión en la clásica obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, de la que el pasado domingo se cumplieron 40 años de su primera edición. Dice Galeano: entre 1503 y 1660 llegaron al puerto de Sevilla 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La plata, transportada a España en poco más de un siglo y medio, excedía 3 veces el total de las reservas europeas, y estas cifras, cortas, no incluyen el contrabando. Los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales estimularon el desarrollo económico europeo, y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Ni siquiera los efectos de la conquista de los tesoros persas que Alejandro Magno volcó sobre el mundo helénico podrían compararse con la magnitud de esta formidable contribución de América al progreso ajeno. Una imagen queda grabada a fuego en el lector más desatento de este libro. Aunque Galeano lo atribuye a la fantasía de algunos escritores bolivianos, no se atreve a cuestionar del todo la posibilidad, ya que la descripción cruda del saqueo tras y durante el genocidio de los pueblos de estas latitudes ciertamente parece una realidad inventada. Escribió el escritor uruguayo en su obra, cuya primera edición data de 1971. Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y las de Zacatecas y Guanajuato, en México. América era, por entonces, una vasta bocamina centrada sobre todo en Potosí. Algunos escritores bolivianos, inflamados de excesivo entusiasmo, afirman que en 3 siglos España recibió suficiente metal de Potosí como para tender un puente de plata desde la cumbre del cerro hasta la puerta del Palacio Real al otro lado del océano. La imagen, continúa Galeano, es sin duda obra de fantasía, pero de cualquier manera alude a una realidad que en efecto parece inventada, porque el flujo de la plata alcanzó dimensiones gigantescas. El genocidio de los pueblos de la Via Yala fue la antesala y teatro de operación necesario para poder alcanzar tal dimensión en el saqueo de los metales preciosos desde las entrañas, de la Madre Tierra, medio ambiente vivo y fundamental en la cosmovisión de las víctimas y pueblos guerreros, la ocupación de este recurso para el cultivo en gran escala y la obtención de mano de obra disponible para el trabajo esclavo primero, semiesclavo luego, precario o en negro ahora. Formas de las relaciones de producción que evolucionaron hasta las más extendidas en el capitalismo, las asalariadas, aunque nunca fueran abandonadas en su totalidad las anteriores. Así funciona el sistema en el que vivimos. En base al saqueo de los recursos naturales, la extracción de plusvalía y el aniquilamiento de población sobrante cuando éstas traban el desarrollo de las fuerzas productivas. Siglos de saqueos, matanzas y progreso. Como consecuencia lógica de que las causas se sostienen en el tiempo, sus métodos también perviven, se perfeccionan y se vuelven más eficientes con leves modificaciones gracias al desarrollo tecnológico. La última etapa de las masacres de los pueblos originarios en Argentina se produjo en el siglo XIX por medio de fusilamientos masivos, la reclusión en campos de concentración, el secuestro, robo de niños y bebés, mujeres esclavizadas en el servicio doméstico y o la prostitución, hombres y niños sometidos al trabajo esclavo hasta la muerte, y el saqueo de sus bienes luego repartidos entre los principales oficiales o terratenientes amigos. En algunos casos, se trató de un aniquilamiento de los pueblos indígenas como en Argentina y Chile, pero también hubo casos en los que fue el sometimiento de estos pueblos el objetivo, como pasó en Bolivia. Nadie puede discutir que las matanzas de los pueblos originarios de estas tierras continuaron en la región durante el siglo XX. Según lo explica Daniel Feirstein, compilador del libro Terrorismo de Estado y Genocidio en América Latina, las mismas se produjeron tanto como parte de la extensión de las fronteras como de las políticas de empresas nacionales, extranjeras o transnacionales que con el aval estatal avanzaron sobre zonas históricamente ocupadas por grupos indígenas. Los casos más relevantes, continúa este autor, de estas políticas durante el siglo XX pueden encontrarse en diversas regiones de la Amazonia brasileña, en el caso de los indios Aché y otros grupos originarios en el Paraguay, el hostigamiento permanente a las poblaciones mapuches en el sur de Chile o de la Argentina, o el avance sobre los grupos Huichí, Toba y otros en el norte argentino y en Paraguay, así como las reiteradas acciones de grupos paramilitares frente a grupos indígenas contestatarios en el sur y el occidente mexicano, así como en numerosos países de América Central y en Colombia. Siguiendo a este autor, podríamos agregar que el aniquilamiento sistemático de poblaciones, también para forzar reformas económicas, podríamos agregar nosotros, atravesó todo el territorio latinoamericano, teniendo un punto de inicio muy temprano con el golpe de Estado de 1954 en Guatemala y recorriendo prácticamente todo el continente entre dicha fecha y los albores del siglo XXI. Citado por el periodista Darío Aranda en el diario Página 12, Juan Carlos Curruinca, de la Confederación Mapuche de Neuquén, afirmó: ayer fueron los terratenientes, hoy son las mineras y petroleras. Con la política económica extractivista recrudece el avasallamiento a los derechos constitucionales de los pueblos originarios. Esto no es exclusivo de la Argentina, como viernes tras viernes tratamos de dar cuenta en este programa. Pero aquí toma dimensiones alarmantes que es necesario resaltar en esta ocasión. Los datos del propio Gobierno Nacional indican que la actividad minera creció entre el 2004 y el 2011 un 340%. El avance de la frontera petrolera y la deforestación por el crecimiento de la frontera agropecuaria son las amenazas sobre territorios ancestrales y las formas de vida de numerosos pueblos indígenas. Para tener una real dimensión de lo cercanos que están los 520 años de la conquista de América, Aranda revela que en tan solo el Chaco argentino, los conflictos abarcan una superficie de 11 millones y medio de hectáreas y afectan a 1,5 millones de personas. Y por si fuera poco, el Plan Estratégico Alimentario 2010-2020, presentado con bombos, platillos y las mejores luces de los medios de comunicación financiados por el gobierno, se pone como objetivo aumentar la producción agraria en un 60%, necesitando para esto, por supuesto, avanzar sobre nuevas tierras. Así como sosteníamos el viernes pasado en esta misma editorial, las clases dominantes de ahora siguen intentando convencernos que la humanidad avanza hacia el progreso, que el desarrollo es el camino hacia la felicidad de los hombres y las mujeres sobre la tierra. Pero una simple pregunta, sin embargo, pone en duda una verdad encarnada en el sentido común de nuestras sociedades de consumo. ¿Qué cambios hubo desde entonces? América Latina está viviendo una época de cambios. Desde hace 5 años aproximadamente, venimos escuchándolo y también repitiéndolo nosotros. ¿Será hora de afinar más el lápiz y poner en duda lo dicho hasta aquí? ¿O se trata solo de un proceso contradictorio que no tiene ninguna posibilidad de definirse en tan solo 5 años? Mientras que en Argentina festejamos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y nos regodeamos en el cosquilleo progre de un país nacional y popular, el modelo económico extractivo exportador que nos depara el mundo en el sur del continente continúa con el aniquilamiento, el desplazamiento y el desarraigo cultural de los pueblos que han decidido atar su destino a la madre tierra y lo que ésta pueda brindarle. A 519 años de la conquista de América, no alcanzan los nuevos símbolos para ocultar la evidencia de que si la causa de la misma pervive, no podremos evitar que las consecuencias de esta continúen mostrando su más cruda cara. Donde todo justifica la ganancia, donde la vida solo es comprendida para el consumo, para la generación de riqueza y la pervivencia, desarrollo y consolidación de una raza considerada superior. Somos más diversos, algo más tolerantes, pero seguimos siendo una raza occidental y cristiana superior que llevamos el desarrollo a los rincones más recónditos de estas tierras. Lo hace Estados Unidos en Irak y Afganistán. Más temprano que tarde, lo hará también hacia Irán. Y los ejemplos se multiplican por decenas en el mundo. A nosotros no nos acompaña la culpa cristiana para ir tan a fondo. Invadimos sus tierras, contaminamos sus ríos, matamos sus animales, compramos sus bienes, le pagamos un salario. No hay muchas diferencias en el fondo, pero la forma nos deja dormir tranquilos por la noche. Nosotros somos los buenos, los malos tiran bombas. Y nos vamos con esta cueca, nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial. Mi vida a los pueblos americanos, mi vida se siente acongojados, mi vida por guerreros, gobernadores, mi vida nos tienen tan separados. ¿Cuándo será ese cuando, señor fiscal, que la América sea de las poetas, si la buscas no la encuentras, pero no en la etiqueta, que le pone pa' que no se entienda toda su fuerza, de cometas y tormentas, rebeliones y revueltas, desafiante frente a tribunales y fiscales, nunca hizo canciones pa' las altas sociedades, ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia, ni aceptó que nuestra cueca fuera solo pa' la risa, ironía y alegría siempre fue su mezcla, dolores y colores en pintura y albilleras, recorriendo cordilleras, campos, ciudades y valles, las recetas populares, tradiciones ancestrales, es la gente más sencilla, la que enseña con la vida, maravilla, sabiduría, cada día conoce a la lucha, en todas las esquinas, también a la esperanza, es hermana de la rebeldía, búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala, sácala del museo, búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala. devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida. Durante la marcha, y seguramente siguen, algunos hermanos ya estaban proclamándose como futuro candidato a la presidencia de un nuevo movimiento político. Y desde la embajada de Estados Unidos, ¿qué planifica? Hay que enfrentar al indio con otro indio. Es que si bien no se va a privatizar la educación, lo que puede ocurrir es que sí se privatice la calidad de la educación. Y lo que le queremos preguntar al gobierno nacional, al Ministerio de Educación en Colombia, y queremos que ese grito se pueda sentir por América Latina, es cuántos muertos más es necesario para que se entienda. El dolor, el sentimiento con que él le decía a su mamá, oye, se me grabó, y la palabra. Esta de que querían meter a Honduras en el ALCA, en todos los procesos neoliberales, y que fue insertado en los procesos neoliberales, empieza un espacio de lucha, y es dentro de la coordinadora y el bloque popular. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas. Por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de agua. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Latido Americano, viernes 14 de octubre del año 2011. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, ok, tranquilos. Daniela Devoto, ¿cómo le va? Muy bien, ahora que se fue la lluvia. Ya se nos fue, tenemos un lindo día, esperemos que sea una linda noche para empezar el fin de semana. Y una buena forma para empezar el fin de semana es hablando sobre lo que sucede en América Latina. Eso intentamos hacer hoy acá en Latido Americano. Y además, hoy, para todos los oyentes, les recordamos, hoy sí se sortea el libro. ¿Hoy sí? Hoy sí. Está bien. Hoy sí, sí, sí, sí. Hoy sí se sortea el libro, así que... No hay ninguna posibilidad de retrasarlo. No. Ya más, lo que pasa es que vamos a bajar las probabilidades de ganárselo. Hay sí, mucha no, gente no, ya anotada. Ya hay mucha gente anotada, así que si quieren igualmente participar, lo pueden hacer hasta las 10 menos cuarto. Pónganle. Bien. Pueden participar y tienen muchas formas de hacerlo. Nos pueden llamar por teléfono. Lo pueden hacer al 0237-466-6559. O nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-61-540-359. O por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. ¿Por qué esa por risa? Facebook. Porque yo no veo el número de teléfono de línea y lo sigo esperando que lo diga. Fue así. También nos pueden buscar en Facebook, también nos pueden buscar en Twitter, ahí estamos y pueden opinar, comentar. Nosotros solemos en Facebook principalmente subir videos o información que aporta a lo que estamos hablando aquí en el piso. Hoy tenemos a Miguel Ángel en la operación técnica. ¿Cómo le va? Saludos. Tenemos nuevo operador técnico. Le vamos a dar la bienvenida. Le vamos a dar la bienvenida. Y con eso lograron el 50 y 50. No podían soportar que fuéramos mayoría mujeres. Fue ley de cupo. En este caso lo pedíamos nosotros. Lo pedíamos nosotros. Ahora sí, junto con María del Cielo Posadas y Cecilia Amigo, que están ahí en la producción del programa, ya somos 3 y 3. Bien, ya podemos salir. Bien, y varios temas vamos a estar trabajando hoy en Latinoamericano. Seguimos, obviamente, con lo que es la problemática de que está sucediendo en Bolivia con el Timnis. Vamos a seguir hablando sobre esta marcha indígena, la octava marcha indígena. Ya lo habíamos comprometido a Sebastián Ochoa, que es el corresponsal de Página 12, en Bolivia, que viene siguiendo la marcha indígena desde que salió del Timnis allá por el 15 de agosto. Estaban cerca de La Paz el viernes pasado, por supuesto están aún más cerca en este momento, en un momento en el que se está discutiendo fuertemente si va a haber o no un plebiscito vinculante respecto a este tema, y con un gobierno que sigue saliendo muy fuerte a, antes que discutir la legitimidad de la medida, o sea, si efectivamente está bien poder discutir desarrollo o buen vivir, si está bien poder discutir el daño al medio ambiente que genera esta ruta, está discutiendo que esto es una marcha más política que reivindicativa. Hay una entrevista de Evo Morales en el día de hoy en la cadena Telesur que marca una línea bastante cerrada del gobierno de Evo Morales respecto a este tema. Y de Bolivia nos vamos a ir a Colombia, porque esta semana, el miércoles más precisamente, hubo varias marchas, 32 en total, en 22 de las principales ciudades de ese país, en contra de lo que estaba pretendiendo el gobierno de Santos, que es reformar la ley de educación superior, en lo que los estudiantes entienden que es un avance hacia la privatización de la educación superior. En la ciudad de Cali, al sur de Colombia, murió un estudiante en una de estas marchas que se hicieron el miércoles. Es el primer saldo de esta iniciativa por parte de las organizaciones de estudiantes universitarios colombianos, que vienen desde principio de año planteando que se viene esta reforma. Ahora está tratándose en el Senado y en la Cámara de Diputados, en realidad, en Colombia. Bueno, empezaron las marchas y empezó la represión. Y hablando de Cámara de Diputados y de senadores y de Colombia, en Estados Unidos se aprobó finalmente el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Esto que estaba frenado en toda la etapa Uribe, parece que la estrategia de Santos de aparecer como el mal menor está funcionando, por lo menos funcionó para que Obama consiga el voto de los demócratas en el Congreso y poder cerrar este Tratado de Libre Comercio, tanto con Colombia como el que estaba pendiente con Panamá. Y nos vamos a quedar un poquitito más en Colombia junto con Cecilia D'Amico, que nos va a contar un poco sobre Etelvina Maldonado. Es una cantante colombiana de un ritmo que se llama bullerengue, que es, no sé, algo así como la heredera de Petrona Martínez y Totó la Momposina, que son así como las próceres del folclore colombiano. Y de Colombia nos vamos a pasar a Honduras. En realidad vamos a pasar a La Boca, en Buenos Aires, porque estuvimos realizando una entrevista en ese barrio porteño a Guillermo Padilla Amador. Él es un exiliado político hondureño aquí en Argentina, fue coordinador del área de seguridad del Frente Nacional de Resistencia Popular a partir del golpe de Estado que le realizan a Manuel Zelaya en ese país. Militó en espacios estudiantiles principalmente, pero también con mucha fuerza en el Frente Nacional de Resistencia Popular. Estuvimos charlando con él hace 6 meses que está viviendo aquí en la Argentina. Tuvimos una charla realmente muy interesante, muy rica. Esperemos poder pasar toda la charla porque fue muy extensa, pero recorrimos desde el golpe de Estado, sus propias experiencias personales de militancia, la influencia de los Estados Unidos en Centroamérica, los nuevos conceptos que llevan los colombianos a Honduras para la represión, una cantidad de temas que realmente son muy interesantes, y vamos a compartir esta charla que realizamos en el día de ayer con todos ustedes. Esta semana se recordó un 12 de octubre más, abordábamos un poco el tema de la editorial del programa. Vamos a estar entrevistando a Darío Aranda, que es periodista, alguien que lleva ya 10 años trabajando y estudiando a comunidades campesinas e indígenas, para escribir el libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencia. Vamos a tratar de pensar qué significa el 12 de octubre hoy, qué significa, de qué manera están viviendo en la actualidad las comunidades originarias que han logrado pervivir, mantener su cultura, su forma de vida, su cosmovisión desde hace ya 519 años aquí en la Argentina, aquí en nuestro país. Parece que no lo están pasando tan bien. Decíamos, desde la frontera petrolera que se va extendiendo, desde la frontera agropecuaria que cada vez necesita más tierra para aumentar la producción y por lo tanto generar las divisas necesarias para que las retenciones permitan aumentar el presupuesto nacional, y el desarrollo sin ningún tipo de restricción ni de límite de la minería, sobre todo la minería a cielo abierto, están afectando directamente a estas comunidades. Darío Aranda investigó mucho el tema y vamos a estar conversando con él en la noche de hoy. Muy bien, y sobre la posibilidad de del conflicto armado con Uruguay, ¿no? De la guerra del mate, no vamos a decir nada. No vamos a ningún ¿qué podemos decir? Vamos a reír. Algo para decir de eso. A mí me gustó la frase que escuché esta semana en la radio, de que la relación entre argentinos y uruguayos es una relación de amor y odio. ¿Por qué? Nosotros los queremos y ellos nos odian. A mí me gustó la frase un poco. Bueno, creo que ya se escuchó bastante de esta sobreactuación de las frases de Tabaré Vázquez. Sí, interesante que haya ido a hablar con George W. Bush en ese momento. Eso creo que es quizás el dato que pone la diferencia en esta situación y pinta un poco también cómo son algunas alianzas, ¿no? Sí, los devenires del Partido Socialista, ¿no? Estamos hablando de uno de los referentes máximos del Partido Socialista uruguayo. Corriéndome de la utilización que se está haciendo en la Argentina en materia electoral para asociar a Tabaré Vázquez con Hermes Wiener y, por lo tanto, poner en juego las elecciones del próximo domingo, que es de una chicaneada muy baja. Hay que destacar efectivamente esto, que estamos hablando de un partido que nació a principios del siglo XIX con cierta tradición antiimperialista. Mirá cómo termina, ¿no? Igual las elecciones del próximo domingo no están en juego. No, yo no dije que estén en juego las próximas elecciones. Yo dije que ponen en juego las próximas elecciones. Ponen en el juego esas declaraciones para sacar provecho respecto a eso. Bueno, todo esto y mucha música de América Latina vas a tener esta noche acá en Latinoamericano. Dijo Evo Morales Aima. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. De radio. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno. Estación de radio. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El ALBA de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Seguimos en Latinoamericano y, como les decíamos, vamos a empezar completando la información que venimos trabajando ya hace varias semanas. Se está realizando la octava marcha indígena hacia La Paz. En este caso, está atravesada por lo que tiene que ver con la construcción de la ya frustrada, podemos decir así, construcción del segundo tramo de una carretera que iba a atravesar el Tipnis. Me mirás con cara como diciendo... No, si ya frustrada no, simplemente la demoraron. Suspendida. Suspendida, ahí la está. Suspendida. La palabra es suspendida. Perfecto, la suspendida entonces, construcción del segundo tramo hacia de esta ruta que iba a atravesar este Parque Nacional, Tipnis, y que generó, bueno, una gran movilización de parte de los pobladores de esa región, pero también el acompañamiento del resto de los pueblos originarios, sectores de las grandes ciudades, sectores inclusive de la oposición a Evo Morales, pero también sectores aliados a Evo Morales. Una movilización que le está costando bastante caro al gobierno boliviano. Sí, un gobierno que ha intentado desde el inicio, desde el inicio de la marcha, luego cuando se produjo la represión y ahora cuando la marcha se está acercando a La Paz, de deslegitimar el reclamo, deslegitimando a quienes lo hacen. Esto es, marcando que detrás de esta marcha hay un intento de desestabilización política. En una nota que dio en exclusiva a la cadena Telesur hace un par de horas nomás, Evo Morales destacó que en realidad los Estados Unidos tienen como nueva estrategia de que para acabar con el indio tienen que posicionar a otro indio en favor de sus propios intereses. Esto está en el marco y en sintonía a lo que el gobierno intentó realizar durante todo el periodo previo a la represión que se produjo de esta marcha indígena, diciendo que tenía pruebas y grabaciones que daban la evidencia necesaria para sostener que había un contacto entre la embajada de los Estados Unidos y los dirigentes de la marcha. Por lo tanto, ahí aparece el argumento principal para decir la marcha tiene un objetivo político, de un lado, que es derrocar al propio gobierno de Evo Morales con el apoyo de los Estados Unidos, pero también otro objetivo, que es terminar con las elecciones judiciales que se harán el próximo domingo en Bolivia. Un hecho que efectivamente debemos destacar, porque que haya elecciones dentro del Poder Judicial por el voto directo no es algo menor y que seguramente está afectando muchísimos intereses. La corporación judicial en todo país del mundo, cual sea este, de cualquier desarrollo que tenga el mismo, siempre tiene un poder, porque aparte están por fuera de las posibilidades que medianamente la democracia permite a la hora de sacar algún integrante de este poder que esté en un lugar inadecuado, ¿no? O sea, aparte recordemos que el Poder Judicial en Bolivia está separado hasta geográficamente, está en Sucre, ¿sí? Mientras que el Poder Ejecutivo está en La Paz. Tiene, recordemos además que Sucre, toda la región de Chuquisaca fue aliada del sector de la Media Luna, aunque en términos políticos quizás estaba más cercano al gobierno de Evo Morales en su momento, y es mayormente, estamos hablando de gente relacionada con el Poder Judicial. Sucre es una ciudad que principalmente vive, podemos llamarlo así, del Poder Judicial, ¿sí? Uh-huh. Y entonces es inclusive una cuestión hasta regional, podemos llamarlo así. En el medio de esto, digo, tanto diputados como senadores sancionaron una ley, digo, que suspende la construcción de esta carretera hasta que no se haga una consulta con las comunidades bajo las exigencias y los procedimientos que estas comunidades plantean. Es un poco raro que en el medio de nada, con todo lo que fue pasando desde que salió la marcha del Timnis hasta ahora que estaban llegando, sea en este momento que tanto diputados como senadores aprueben esta especie de suspensión de la construcción, y que en apariencia, digo, por lo menos cuando uno lee medios que vienen teniendo un discurso bastante complicado, lo decíamos hace un par de programas, como Telesur, que es nada, todo lo que pedían las comunidades, que se los consulte bajo los procedimientos que ellos plantean y demás, ahora pareciera que está todo bajo control. Claro, recordemos que el pedido, que es algo que se está dando en toda América Latina, incluso en la misma Argentina, es que se cumpla con derechos que se han ganado con su propia lucha los integrantes de estas comunidades originarias, de que sean consultados previamente a que se produzcan este tipo de construcciones que afectan directamente su territorio y por tanto afectan su forma de vida. El tramo y la carretera se iba a construir, lo suspendieron y bueno, ahora previamente van a tratar de consultar. Hay un cable de la Agencia Boliviana de Información, que para que los oyentes se hagan una idea es como el símil de la agencia TELAM en Bolivia, que dice que el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera aseguró en el día de hoy que el gobierno obedecerá y garantizará el resultado de la consulta previa a los pueblos del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure sobre la construcción del tramo 2 de la carretera Villa Tunari San Ignacio Moxos, perdón, de Moxos, por ese parque nacional. Sí, hay que estar atentos porque no todas las comunidades están de acuerdo con la sanción de esta norma. Nosotros vamos a seguir trabajando este tema. Como les comentábamos antes, estamos intentando comunicarnos con Sebastián Ochoa, que está ahí, estuvo participando de esta octava marcha indígena. Pero ahora vamos a pasar a Colombia. Pero además en Colombia desde hace rato vienen funcionando universidades que tienen ánimo de lucro, sin existir, digamos, legalmente la posibilidad de que existan universidades con ánimo de lucro. Hay muchas universidades privadas de muy baja calidad que manejan el ánimo de lucro y que existen por el ánimo de lucro, que es en últimas el modelo que el gobierno nacional está intentando profundizar en Colombia. Lo que sucede en particular en Bogotá es que después de disipada la marcha, después de que la marcha ya, en el momento en que la marcha está terminando, se genera una serie de disturbios con la Policía Nacional. Y los medios de comunicación presentan los disturbios ya finalizada la marcha como si fuera producto de la marcha y como si fuera además una propuesta de la marcha. Lamentamos muchísimo, profundamente, la muerte de un compañero. Queremos que se esclarezcan los hechos. Nos, Lo que sabemos hasta el momento es que le arrojan unos artefactos explosivos. El compañero muere en la ciudad de Cali. Y lo que le queremos preguntar al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación en Colombia, y queremos que ese grito se pueda sentir por América Latina, es cuántos muertos más es necesario para que se entienda lo que implica esta nueva ley de educación superior y lo que implica este modelo de sociedad que se está vendiendo en Colombia tan complicado. Y estábamos escuchando recién a Jairo Rivera, él es miembro de la Federación de Estudiantes de Colombia, más precisamente de lo que es la federación en la ciudad de Cali, esto es en el Valle del Cauca, al sur de Colombia, porque fue ahí donde el miércoles, en una de las 32 marchas que se hicieron en 22 de las principales ciudades de ese país, murió asesinado por la represión policial Jean Farid Chang, un estudiante de medicina. En realidad lo escuchábamos recién en el testimonio de ahora sobre el final de la marcha, cuando ya estaban desconcentrando, cuando estaban todos yéndose a su casa, en un episodio confuso en el que primero los medios de comunicación salieron a decir que era una bomba que tenían los estudiantes que se les reventó en la mano. Después, a través de testimonios de algunos compañeros de Jean Farid, se pudo llegar a reconstruir esto que escuchábamos en el audio, que se las tiraron de arriba de uno de los puentes. Cali es una ciudad con muchas avenidas muy grandes, que casi son autopistas, por las que hay que atravesar a través de puentes. De una punta, o sea, no se puede cruzar la calle si no es a través de esos puentes, entonces me imagino que debe haber sido de alguno de esos puentes. Decía recién, hubo 32 marchas en 22 de las principales ciudades de Colombia. Después de este hecho y ante la respuesta del gobierno, que fue, nosotros vamos a seguir adelante con este proyecto, los estudiantes decidieron estar en asamblea permanente y, por supuesto, en huelga indefinida. Lo que están rechazando es lo que ellos entienden como un avance de la privatización de la educación superior. En Colombia hay bastantes problemas con los cupos y con la financiación del tercer ciclo de la educación. Y lo que está proponiendo la administración de Santos es dejar entrar capitales privados para promover líneas de investigación, para invertir en cosas que a las empresas les reditúen. Con lo cual nos imaginamos varios problemas, entre ellos, por ejemplo, de quién es la propiedad intelectual de eso que se produce, si la Coca-Cola pagó la investigación, por ejemplo. ¿Qué temas son los que Coca-Cola, Microsoft, que son las empresas que primero me vienen a la cabeza, que me imagino que puedan llegar a invertir en la educación, pueden llegar a financiar? Digo, si es algo que a la sociedad le sirve, le interesa, necesita, o es algo que las empresas necesitan para desarrollar, desconfío. Sí, o qué resultado puede llegar a sacar si una universidad, por ejemplo, recibe dinero de las empresas mineras para hacer estudios de impactos ambientales, por ejemplo. Absolutamente. Una de las declaraciones de esta semana de quien es la ministra de Educación colombiana, María Fernanda Campo, es, cito textual, la idea es que la empresa ponga la plata, que vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante. Así, más claro, y eso, que inviertan capital para desarrollar proyectos específicos, que se metan la mano en el bolsillo. Con este cuento quizás detrás de la responsabilidad empresaria. Y del otro lado, Juan Manuel Santos diciendo, bueno, los recursos públicos son escasos, entonces acá tenemos un problema, hay que arreglarlo de alguna manera. Lo que dicen los estudiantes y los docentes es, esto va a llevar claramente a que las cuotas de las universidades cada vez se encarezcan más y que la calidad baje. Esto es un poco lo que están poniendo en la mira de la discusión. Otra de las líneas de la reforma de la Ley de Educación Superior es que el Poder Ejecutivo tenga influencia en el gobierno de las universidades, que sabemos que desde 1918 en adelante la universidad es autónoma, tiene un gobierno a lo sumo en donde participan estudiantes, graduados y docentes, y no hay una intromisión directa del Poder Ejecutivo. Lo que están proponiendo en Colombia es, con la excusa de tener buenas prácticas, de tener un gobierno transparente, que el Ejecutivo tenga más injerencia en esto. Fueron 200.000 los estudiantes que se movilizaron esta semana en Colombia, lo cual también es importante, teniendo en cuenta, la militarización en la que vive la sociedad colombiana. Y algunos datos interesantes sobre lo que es la situación de los colombianos y colombianas jóvenes. El desempleo, por ejemplo, está concentrado sobre todo entre las personas de 17, entre 17 y 24 años de edad. Digo, me parece que esto es importante para tener en cuenta, porque también se habla del estado de la educación, ¿no? Y de las ofertas de trabajo que pueden llegar a tener una persona después de haber invertido en una educación que no es pública ni gratuita como quizás la que tenemos acá. Otro dato interesante para tener en cuenta es que solo el 45% de los estudiantes que están cursando alguna carrera universitaria llegan a graduarse. El resto queda afuera, y que son 3.200.000 los jóvenes colombianos que nunca llegan ni siquiera a ingresar a la universidad. Los estudiantes chilenos, recuerdan, decían que la discusión sobre la gratuidad, ¿sí?, de la educación, que la educación no tenga fin de lucro, que sea una educación pública, gratuita y de calidad, que el gobierno de Piñera se negaba por una cuestión ideológica. Eso que siempre, generalmente, cuando se dice algo ideológico, se señala, se está hablando de gente de izquierda. Está de moda esto de señalar a los de derecha cuando hacen algo ideológico. Pareciera ser que Piñera es un administrador, no tiene ideología. Parece lo mismo con Santos, que no tiene ideología, que es simplemente un empresario que sabe administrar. Sin embargo, lo que estás contando tiene que ver con una lógica, y también tiene que ver con una lógica lo que está festejando Colombia, o el gobierno colombiano en realidad, y junto con sectores empresariales colombianos, que es que los Estados Unidos, finalmente, el Congreso de los Estados Unidos, perdón, ratificó el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Ahora sí, Estados Unidos y Colombia no van a tener trabas para comerciar entre ellos de una forma casi sin aranceles, de una forma mucho más rápida y directa, como sucede con el NAFTA, por ejemplo, ¿sí? Con tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos con diferentes países, aunque el NAFTA es más profundo. Sí, pero una cosa puntual con el NAFTA, y retomando un poquito esto de la educación que hablábamos recién, una de las condiciones del NAFTA en México, por ejemplo, era esto, que se desarrolle la inversión privada en la educación superior. Y hoy por hoy también sucede en México que son las empresas quienes tienen la mayor parte del control sobre lo que hoy se puede denominar en México el mercado universitario. Con lo cual hay un ejemplo ahí bien, bien concreto, y algo que está creciendo también muy fuertemente en Brasil. De hecho, uno de los argumentos de Santos esta semana era, bueno, hay que copiar el modelo brasilero. Ya son 9 las universidades nacionales en Brasil que tienen una fuerte presencia de inversión de estas empresas, como para tener en cuenta, ¿no? Sí, algunos números. El 42% de las exportaciones colombianas son actualmente a Estados Unidos. Con este TLC, el 99% de los productos de exportación colombiana dejan de tener aranceles. Sin embargo, solo el 82% de los productos norteamericanos dejarán de tener tendrán que pagar aranceles. Esto hace que haya una especie de compensación entre Colombia y Colombia y Estados Unidos. Obviamente, yo no creo que 82 a 99 esté reflejando lo que son el tamaño de las economías, por ejemplo, o lo que son los subsidios que Estados Unidos tiene a su sector agropecuario, un sector que para Colombia es importante, mucho más importante inclusive que el industrial. Estamos hablando de algo que los empresarios colombianos están festejando, pero también los panameños. Panamá también logró el mismo día que el Congreso de los Estados Unidos votara el Tratado de Libre Comercio con Panamá. Y ahí también estamos hablando de un gobierno con relaciones ideológicas muy cercanas, tanto con el de Colombia como con el de Chile. El eje del mal. Se les está escapando Perú. Sí, Perú ya tiene su tratado de libre comercio. Estaba contento, esto es una nota de color, pero es interesante. Estaba contento el delegado de Panamá, porque cuando fue la votación del TLC por Perú, fueron 285 congresistas estadounidenses los que votaron a favor. Ajá. Y el Jaramillo quería conseguir 300. Y los consiguió. Y eso fue, digamos, el embajador de Panamá en Estados Unidos estaba contento porque consiguió más votos a favor de su Tratado de Libre Comercio que Perú. Vamos a escuchar a Martina Camaro, una cantante colombiana, haciendo su tema La Pluma. Todo lo verde se seca, vola la pluma, vola. Todo lo nacido muere, vola la pluma, vola. dice un proverbio antiguo. Vola la pluma, vola. Y la riqueza del mundo. Vola la pluma, vola. Tienen tantas propiedades. Vola la pluma, vola. Ay, vola la pluma. Vola. Ay, vola la pluma. Vola. Ay, vola la pluma. Vola. Ay, vola la pluma. Vola. Por debajo de la tierra. Vola la pluma, vola. Suspirando una hormiga. Vola la pluma, vola. El suspiro va diciendo. Vola la pluma, vola. El que te quiere te olvida. Vola la pluma, vola. El águila imperial. Vola la pluma, vola. Ella es reina de las aves. Vola la pluma, vola. Con su canto trino y suave. Vola la pluma, vola. El pavo y el pavo real. Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa. Latido americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! El 28 de junio del año 2009 nos enteramos, además de haber elecciones aquí en Argentina, que hubo un golpe de Estado en Honduras. En la semana anterior hubo varias movilizaciones, si ustedes recuerdan, en esas elecciones en Honduras se iba a definir, no eran unas elecciones, en realidad era una consulta, se iba a consultar al pueblo hondureño si estaban de acuerdo en que las elecciones presidenciales que venían a fin de ese año se iba a insertar una cuarta urna en la que se iba a definir si modificar o no la Constitución Nacional. A partir de eso hubo una negativa por parte de tanto el Poder Judicial como el Legislativo. Hubo intentos de sacar al presidente Zelaya por vía legislativa. Si ustedes recuerdan, el presidente Zelaya yendo con parte movilizada de militantes a recuperar las urnas que estaban en manos de la Fuerza Aérea para que se pueda realizar ese 28 de octubre esa consulta popular. Bueno, finalmente no se lo permitieron y fue mediante un golpe de Estado de los tradicionales que conocemos, pero con una variante que fue darle cierto barniz de legitimidad política a través de el Congreso de la Nación y el reemplazo de Manuel Zelaya por Micheletti. Zelaya fue sacado fuera del país. Después, recuerdan, regresó al país, regresó a Honduras a la embajada brasileña, que fue rodeada, fue acosada por las fuerzas militares hondureñas. A partir de ahí se abrió también un proceso de represión hacia las organizaciones sociales muy fuerte, que llevó al asesinato de muchos militantes y periodistas, además del cierre de medios de comunicación. Finalmente, hubo elecciones. El gobierno de Micheletti llamó a elecciones, ganó Porfirio Lobo. El Frente de Resistencia, que fue la organización que se dio el pueblo para resistir justamente al golpe de Estado, rechazó estas elecciones de Porfirio Lobo. La Organización de Estados Americanos, la UNASUR, reclamaron y también rechazaron este golpe de Estado, pero bueno, finalmente negociaciones del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y del presidente venezolano, Hugo Chávez, llevaron a la reincorporación de Honduras a lo que podríamos llamar las organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos. Hemos hablado muchas veces de la situación de Honduras aquí en Latinoamericano, tanto por lo que tiene que ver con las cuestiones netamente del Estado hondureño, pero también por lo que tiene que ver con la organización popular muy importante que se dio en este proceso de lucha a partir del golpe de Estado, y también por los altos niveles de represión que se viven en ese país. Tuvimos la oportunidad en el día de ayer de hablar con Guillermo Padilla. Él es un exiliado, está viviendo aquí en la Argentina desde hace 6 meses, fue responsable del área de seguridad del Frente Nacional de Resistencia Popular, militante del sector estudiantil, uno de los que integró desde el primer momento este Frente Nacional de Resistencia Popular. Tuvo que irse a partir justamente de las amenazas y los asesinatos de varios integrantes de este Frente Nacional de Resistencia. Estuvo en Costa Rica, después pasó a Bolivia y finalmente terminó aquí en la Argentina. Nosotros tenemos que agradecer muchísimo a FM Riachuelo, una radio comunitaria del barrio de La Boca, allí en la ciudad de Buenos Aires, que nos prestaron sus estudios realmente con una solidaridad ¿cómo decirlo? De una generosidad. Una generosidad realmente enorme para poder grabar esta entrevista ahí en el comedor Los Pibes, en La Boca. Así que pudimos realizar esta entrevista, una entrevista extensa, donde pudimos hablar muchísimos temas con Guillermo, y me parece que no sé si querés agregar algo por ahí. Tengo miedo de pisar lo que vayamos a escuchar ahora, pero digo, sí, me parece una de las cosas más importantes fue por ahí tener de primera mano una mirada de eso, de qué niveles está alcanzando la represión en Honduras para que una persona haya tenido que estar 3 meses en la clandestinidad, haberse tenido que ir a Costa Rica, pasar otros 7 meses en Bolivia y bueno, finalmente estar hace 6 meses acá, eso y otra, digamos, y como recién acá pudiendo encontrar la manera de empezar a difundir y a dar testimonio de alguna de las cosas que están pasando en Honduras, digo, fue muy fuerte conversar con Guillermo, digo, muchas cosas que a nosotros, no sé, rápidamente nos hacían acordar a los 70 y a lo difícil que era para los militantes en ese momento dar a conocer, bueno, lo que estaba pasando acá, los secuestros, las desapariciones, bueno, entonces estuve como muy presente esa imagen durante lo que fue toda nuestra conversación con Guillermo, bueno, en esto, en las estrategias que se están dando ellos como Frente Nacional de Resistencia Popular para seguir denunciando esto que bajo el manto de un supuesto gobierno democrático sigue siendo nada, una situación de mucha represión a la organización popular. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista. Aquí Guillermo nos va a comentar sobre cómo se forma el Frente Nacional de Resistencia, los antecedentes de este Frente Nacional de Resistencia, un poco sobre el porqué del golpe de Estado, una caracterización que hacen algunas organizaciones sociales sobre Manuel Zelaya en la actualidad, algo de la historia de la intervención de Estados Unidos en Centroamérica, un elemento que por ahí nosotros conocemos, pero que conocemos de leer, de escuchar, pero quizás aquí tenemos algo muy de primera mano. Sí, que conversábamos con Guillermo esto, que por ahí para uno que vive al sur del sur es más fácil tener como más cercanía con cómo se da esto en Bolivia, en Chile, incluso en Colombia, pero que Centroamérica siempre como que se nos pierde un poco. Y lo primero que hicimos fue preguntarle a él puntualmente dónde estaba, para iniciar la historia desde algún lugar, dónde estaba él, en qué lugar y haciendo qué se encontraba cuando asume Manuel Zelaya la presidencia de Honduras. Cuando Zelaya asume, yo era en ese entonces un docente técnico. La docencia técnica en una área, en un área rural, ¿verdad? Y bueno, tenía que ser fuera de Tegucigalpa, y eso, ahí fue donde logré. ¿En qué espacio político estaba? Bueno, en espacio del Bloque Popular. En ese espacio todavía no había ingresado a la Universidad Pedagógica. Contanos un poquito qué es el Bloque Popular, porque quizás desde acá... Bueno, el Bloque Popular son agrupaciones donde los sindicatos, estudiantes, campesinos organizados y cualquier organización podría ir a una mesa y desde esa plataforma pues hacer acciones de lucha. A partir del Bloque Popular se crea la coordinadora, en ese entonces, Coordinadora Nacional de Resistencia. Eso, estoy hablando que pudo ser 8 años antes de que Zelaya tomara el gobierno, ¿no? 8 años antes del gobierno de Zelaya, y vos ya el nombre era Coordinadora Nacional de Resistencia. Te pregunto sobre sí. Eso, porque, no sé, para nosotros Frente Nacional de Resistencia está como muy ligado a, bueno, a lo que se armó o a la resistencia, valga la redundancia, hecho, al golpe, pero como qué cosas venían trabajando antes, qué era lo que estaba pasando en Honduras, así a grandes rasgos, ¿no? Mira, todo el proceso neoliberal y todo lo que tenía que ver con el ALCA, ajá, y todo la dinámica esta de que querían meter a Honduras en el ALCA, en todos los procesos neoliberales, y que fue insertado en los procesos neoliberales, empieza un espacio de lucha, y es dentro de la Coordinadora y el Bloque Popular. La Coordinadora Nacional de Resistencia Popular era más amplia aún, y el Bloque tenía algunos sectores, no todos los sectores en sí. ¿Por qué está casi ligado al Frente Nacional de Resistencia? Bueno, al momento del golpe, la base para Zelaya, la base de apoyo para Zelaya, era la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular y el Bloque Popular. Ahora, ¿esa coordinadora tiene algo que ver con cuando Zelaya llega al poder? O sea, ¿estaba en las bases también del Partido Liberal, por ejemplo, que lleva a Zelaya al poder? No, la coordinadora... tenía dentro de sus espacios mucho sindicato. Acordémonos que los sindicatos están llenos de gente que tiene afín a un partido político u otro. Sin embargo, la mayoría de la militancia de los sindicatos, más que todos los obreros, y las organizaciones campesinas, la mayoría eran personas que no querían estar dentro del bipartidismo, que era la dinámica en Honduras. Un bipartidismo que le dañó al país desde que fue reinsertada en el 81 a, por decirlo así, entre comillas, a la era democrática. Entonces, veníamos luchando venían luchando los de la coordinadora en otros espacios desde los 80. Desde los 80 con las bases militares, la base militar en Honduras contra los contras, la persecución a los estudiantes, la desaparición forzada y todo lo que es la doctrina de seguridad nacional. A partir de los 90, el modelo de privatización, y es ahí donde la coordinadora y el Bloque Popular empiezan a tener una bastante fuerza y empiezan a hacer lo que son los famosos paros cívicos en Honduras. Esos paros cívicos también, Zelaya no se quedó atrás, ¿verdad? Se los estaban haciendo muy muy seguido, se lo estábamos haciendo muy seguido, ¿no? Y en ese entonces yo estoy insertado con el Bloque Magisterial, ¿no? Con los compañeros del Colegio de Educación Media. Entonces, Zelaya empieza a dar un giro y ver a las organizaciones sociales, campesinas, obreros, magisterial y todo tipo, y empieza a tener un diálogo. Ahora, ese diálogo después, que se realiza, que se genera el golpe. ¿Sí? A ver, pasamos primero por qué fue lo que llevó al golpe, porque hay muchísimos análisis y muchísimas hipótesis sobre por qué. Vos, ¿cómo, desde dónde lo pensás? Mira, Zelaya no, realmente no iba a ser el presidente. A Zelaya le tenían montado un fraude. El Porfirio Lobo era el candidato en aquel entonces, también de Zelaya. Yo recuerdo las palabras de un ministro en aquel entonces, este ministro afín, primo de mi padre, en una conversación donde yo estuve escuchando esta conversación, me dice ese ministro, se lo dice a uno de mis tíos, si Zelaya no amenaza, con estas palabras, Zelaya no amenaza al gordo Ferrari, el gordo Ferrari, ¿o quién es Ferrari? Rafael Ferrari en Honduras es el que maneja los medios de comunicación, es el dueño de casi 50 emisoras de radio y los espacios televisivos. Si Zelaya no amenaza a Ferrari, le roban las elecciones. Había un fraude montado en aquel entonces y Zelaya no era el candidato a la embajada. ¿Por qué? Bueno, en el transcurso de la campaña había un personaje detrás de Zelaya y había este personaje más otros que pertenecieron al Frente de Reforma Universitaria, que en los 80 eran la izquierda dentro de la universidad que empieza a confrontar con los militares. Los militares seguían teniendo el poder. Y es Patricia Rodas. Este personaje, Patricia Rodas, hay que llevarlo bien de cerca porque mira que en el momento del golpe son dos personajes que sacan de Honduras. Zelaya hacia Costa Rica y a Patricia Rodas hacia México. Entonces, ¿qué está pasando? El verdadero cerebro de una lucha, ¿verdad?, donde Zelaya empieza a dar cambios y a virar, a dar un golpe de timón, se centra en Patricia Rodas y muchos ministros que tenían ya, de hecho, un pasado en los 80 de lucha, una lucha progresista. Entonces es cuando Zelaya empieza a tomar decisiones y hay que ver también el... Zelaya fue un hombre que empezó desde su juventud, y yo lo dije en el diario, a ser un reacio a lo que su padre era. Su padre era un empresario y él, cuando su padre muere, él cierra todo lo que es las empresas de su padre. Todas esas empresas eran deforestar el bosque y él empieza a revertir eso. Vos decías recién que cuando antes del golpe ustedes de las organizaciones, por ejemplo, no sé, mencionaste, le venían haciendo paros a Zelaya. Digo, ¿cómo es que después salen masivamente a apoyar el gobierno derrocado? Digo, ¿qué análisis hacen en el momento del golpe? Mira, el asunto es que hay algo que tenía bien claro el Bloque Popular. Sabían que Zelaya iba a hacer algunos cambios, porque desde el primer día que recibe la banda presidencial en el estadio, hace cambios importantes como prohibir la minería a cielo abierto. También le pone un plazo de 24 horas a la Shell, a la ESO y a todas las que ganan, tienen ganancias jugosas en Honduras con el petróleo o la venta del combustible. Y les dice, bueno, los quiero en 24 horas y las reglas van a cambiar. También el mismo lunes que llega el embajador Charles Ford y le presenta, estos son los ministros que le sugerimos. Así. Y él tomó esto como con broma, como con risa, y le entregó la lista al edecán y no le hizo caso a Charles Ford. Desde ahí empezó a tener conflictos ya muy serios con la embajada norteamericana. Y a partir de ese entonces, el Bloque Popular sabía que no iba a tener, Zelaya iba a gobernar solo. La oligarquía de Honduras no lo iba a permitir, ¿verdad? El Congreso, que tiene el verdadero poder, tampoco lo iba a permitir ese viraje que estaba haciendo desde el inicio. ¿Cómo nos explicarías a nosotros, que vivimos acá en Argentina, vos ya conocés un poco cómo es la idiosincrasia, el poder de Estados Unidos en Honduras? Nosotros estamos conscientes que desde el 32, del año 32, imagínate desde qué año, Estados Unidos quiere hacer de Centroamérica un feudo. Los procesos revolucionarios donde interviene Sandino, Martí en El Salvador, Faraundo Martí en El Salvador, y en Honduras algunos referentes políticos también, y en Guatemala y en toda Centroamérica, eso va cambiando. En el 54 hay una huelga importante contra las bananeras, que las bananeras llegaron a ser las que controlaban Centroamérica. Le decimos Honduras, Costa Rica, Guatemala, ¿no? La Standard Fruit Company, aquel entonces Chiquita Banana, empiezan a tener pues mucha injerencia y a poner los gobernantes. Tuvieron un dictador como Carías Sandino, que terminó del 30 al 45. Luego inicia la etapa de los golpes de Estado. Vino un presidente y después vino un golpe de Estado vez tras vez desde los 60 hasta los 70. Y Estados Unidos empieza a meter las nuevas democracias, entre comillas, y el 80 y 81 vienen los procesos de una constituyente. A partir de ese entonces, Honduras, entre comillas, empieza la era democrática. Todos esos años que estoy hablando, desde el 32 hasta el 80, Estados Unidos tuvo que ver en todos los gobiernos. Y a partir del 80, igual, con el primer presidente en era democrática, el 81, con Roberto Sosa Córdoba, coloca su primera base militar en Honduras. Y contra lo que decía la Constitución, violando la Constitución de la República. Y luego viene el proceso neoliberal, ¿verdad?, con Rafael Leonardo Callejas. Antes de Rafael Leonardo Callejas hubo otro liberal, José Simón Ascona, también no podía hacer mucho, quiso empezar el modelo neoliberal y se lo puso a Estados Unidos. Sin embargo, no tuvo mucho apoyo y pasó un presidente, nosotros lo decimos, sin pena ni gloria. Es una persona que José Simón Ascona no estaba de acuerdo en todo lo que Estados Unidos quería hacer. Igual, todos sabemos en Honduras que el beneplácito para cualquier presidente o cualquier cosa que quiera ser un presidente tiene que pasar por la embajada norteamericana. Estados Unidos es el que decide en Honduras y utiliza a los militares desde siempre para poder llevar a cabo eso. Hoy día el otro actor importante junto con los militares es la empresa privada, ¿verdad?, que se está apoyando a los militares para poder pues detener estos procesos de emancipación de los pueblos, por lo menos nuestro pueblo Honduras. Estamos escuchando la entrevista que realizamos el día de ayer en los estudios de FM Riachuelo en La Boca con Guillermo Padilla. Él es exiliado hondureño aquí en la Argentina. Nos estaba contando, bueno, esto último sobre lo que tiene que ver con la influencia, la historia, la intervención de Estados Unidos en Centroamérica. También algo sobre cuando asume Manuel Zelaya, dónde estaba él, y sobre la formación del Frente Nacional de Resistencia. Va a contar más después sobre justamente la conformación de este Frente Nacional de Resistencia. Ahora vamos a escuchar un poquito de música de Café Huancasco y después seguimos escuchando esta entrevista. Hombre de tierra adentro, cargar. Hombre de tinajas y de alforjas, de caminos pedregosos, largas sendas para andar. Yo soy dueño de sus pasos diminutos, de sus manos desangradas, con la historia y su puñal. Esta semana el gobierno de Porfirio Lobos anunció la creación de un superministerio de defensa y seguridad. Esto es, todo lo que es la policía, quienes patrullan los delitos comunes en las calles de Honduras van a pasar a depender directamente del ejército. Conversamos con Guillermo Padilla Amador sobre esto y sobre el rol de los militares en Honduras. Lo que quieren hacer es volver el poder militar, eliminar el poder civil y dejar el poder militar. El Ministerio de Defensa era comandado por los militares. A partir del 94, Carlos Roberto Reina corta a los militares, nosotros decimos, les corta el proceso que tenían los militares de hacerse empresarios. También ellos controlaban la Marina Mercante, las comunicaciones, los aeropuertos, todo lo que tiene que ver clave con migración. Entonces, al momento del golpe de Estado, vuelven, colocan a Micheletti como, para mí, un Micheletti, un títere, el cual lo utilizan los militares. El golpe es militar y Micheletti es una persona al cual lo utilizan para poder, pues, camuflar ese golpe militar. Si hubiese sido evidente un golpe militar, Estados Unidos forzosamente, en base a su constitución, tuvo que haber retirado la base de Palmerola, que es la base norteamericana. Entonces, bajo ese disfraz de un golpe civil, y bajo la bandera de que es una sustitución constitucional, entonces se lleva este proceso de volverle a dar a los militares fuerza. Hoy día Porfirio Lobo llega a ser el presidente bajo unas elecciones fraudulentas, con un abstencionismo del 65% del pueblo, y los militares llegan a obtener ahora, el jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, que da el golpe, tiene a cargo el Ministerio de Comunicaciones. O sea, volvieron a retomar las comunicaciones, los aeropuertos, la Marina Mercante, y son alrededor de 5 a 6 ministerios y tienen piezas de militares en todos los ministerios. Aquí, eso es un verdadero golpe de Estado militar. Y el golpe de Estado continúa disfrazado bajo una elección fraudulenta, bajo un proceso que, a mi juicio, está totalmente con el carácter de militarizar Honduras. El hecho de quitar el Ministerio de Defensa y unirlo, pues la verdad, ahorita la policía y el ejército son lo mismo. Entonces, claro, pero lo deja institucionalizado y, o sea, la parte civil, digamos, no tiene, deja de tener injerencia incluso nada en el patrullaje cotidiano del delito común, digamos, de un robo. Digo, ahí estaría metido también el Ministerio de Defensa como más directamente. Mira, nosotros estamos en Honduras bajo Porfirio Lobo. Los primeros presidentes que hace pláticas y donde tiene tratados es con Colombia, con Uribe. A partir de que viene con Uribe, suscribe en materia de seguridad. Le da un montón de buenas ideas Uribe, seguro. Me imagino, ¿no? Y lo que pasa es que es un plan de Estados Unidos para llevar con Honduras una dinámica para poner en claro lo que es el plan Colombia y el plan Mérida de México. Así de sencillo. Plan Mérida y plan Colombia articulados, y en Honduras es importante geográficamente. Honduras es base militar norteamericana. A partir del golpe de Estado hay dos bases militares más, con la bandera, entre comillas, de la lucha antidrogas. Todos sabemos que ese es un disfraz de Estados Unidos para poder posicionarse de forma militar, como lo está haciendo en Costa Rica, ¿verdad? Logran meter o hacer o dejar pasar para poder justificar, como lo hicieron en Costa Rica, y ahora Costa Rica tiene un ejército, ¿verdad? Por legislado, donde puede Estados Unidos atracar 43 buques militares en Costa Rica, tener 300 helicópteros artillados y 14.000 soldados norteamericanos. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1, estación de música. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Corazón. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, Mopis, coordinadora antirrepresiva del oeste. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno, 90.1. 90.1, estación de radio. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Seguimos en Latido Americano y les estábamos compartiendo la entrevista que realizamos ayer en los estudios de FM Riachuelo con Guillermo Padilla. Él es exiliado, es hondureño, está viviendo en la Argentina actualmente, tratando de acomodarse en este país. Y una de las consultas que teníamos, que fue algo que nos preguntábamos acá en Latido Americano desde creo que el primer día, el 28 de octubre ya nos estábamos preguntando, ¿qué pasaba que no salía a la calle automáticamente todo el apoyo que tenía Manuel Zelaya a las organizaciones sociales? No hubo en un primer momento, hubo obviamente en un primer momento sí gente que salió, pero no hubo quizás la masividad que se esperaba en ese momento. Lo que hubo después fue un proceso de crecimiento de esa resistencia y de consolidación de ese Frente Nacional de Resistencia Popular que se fue construyendo con el tiempo y que actualmente es un actor político importante en Honduras. Sobre este tema le preguntamos a Guillermo Padilla, nos va a contar ahora, vamos a escuchar sobre justamente el proceso de la resistencia, el crecimiento de esa resistencia, y arrancamos preguntándole esta, que era una de nuestras grandes dudas, ¿por qué pasó que enseguida, al instante del golpe de Estado, no salió con la masividad que después se vio en el proceso hondureño? Bueno, en Tegucigalpa era el coordinador del Frente Acción Universitaria de la Universidad Pedagógica, y pues un mes o mes y medio antes ya habíamos tenido contactos con todos los frentes estudiantiles, porque veníamos llevando muy de cerca con el Bloque Popular, al cual pertenecen muchos grupos estudiantiles, veníamos observando el proceso de la cuarta urna. ¿Qué era la cuarta urna? Bueno, era una consulta al pueblo. En Honduras jamás se le ha consultado al pueblo. Y sí existía en la Constitución el plebiscito y el referéndum, pero no había sido reglamentada. Tampoco el Congreso quería reglamentarla. De hecho, no era prioridad tener el plebiscito referendo, porque jamás se ha pensado preguntarle al pueblo hondureño si quiere algo o no, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, Zelaya quiso hacer muchos cambios, no pudo, el verdadero poder está en el Congreso, gobernó a medias, lo hizo por decretos, y bueno, y impulsando un logro importante para nosotros fue el ALBA. Esto del ALBA vino a traer a las organizaciones campesinas, a los obreros, a los estudiantes y al pueblo en general, al pueblo pobre, por ejemplo, un convenio con Cuba de llevar, no sé si eran más de 3.000 médicos cubanos a lugares inhóspitos donde no llegan. Nunca había llegado ni siquiera una enfermera. Entonces, todos esos cambios profundos, Zelaya lo va haciendo de una forma en que va sorprendiendo a propios extraños. Y nosotros como estudiantes no podíamos dejar de opinar respecto al asunto de la cuarta urna. En Honduras todo el mundo tomó partido, o a favor o en contra. Y fue entonces que se decide en mesa. Bueno, la mayoría de los estudiantes, estamos hablando de 6 organizaciones estudiantiles, tomar en sí partido. Y decimos en un manifiesto que apoyamos rotundamente la cuarta urna, que en ese entonces era la consulta. ¿Y qué cosas proponía esa consulta? ¿Qué cambios significaban para Honduras? Esa consulta, mira... Todo el mundo, nadie sabe lo que sucede con la Constitución hondureña. Óscar Arias dijo que la Constitución hondureña es un adefesio, así lo dijo. Eso lo dijo, y después de que tuvo que haberlo estudiado, nosotros tenemos una Constitución blindada. La Constitución no se puede modificar. Tiene 5 artículos pétreos, en los cuales en uno de sus artículos dice que la Constitución no puede ser cambiada, y el que la cambie está incurriendo en un delito. O sea, es increíble, estos están en la época cavernaria, porque pensar de que la Constitución del 81 va a durar 100, 200 o 300 años, no nadie se lo imagina. Es una Constitución que está hecha para los intereses de Estados Unidos, y para la cual, pues, nadie... tiene que osar a cambiarla, y hoy día ya es el tema principal dentro del Frente Nacional de Resistencia. Zelaya estaba forzando, por decirlo así, 6 meses antes de entregar su gobierno, a que el pueblo tenga una conciencia sobre que se debe luchar por un cambio. Y aunque la encuesta no era vinculante, bueno, no se le podía llamar encuesta porque era ilegal, entonces él lo llamó, antes era consulta popular, él le cambió de consulta popular a encuesta, porque cualquiera puede hacer una encuesta en Honduras. Claro. Y entonces allí fue donde, por decirlo así, le puso la llave al Congreso Nacional y a la misma Corte Suprema, porque le estaban bloqueando por todos lados esto. Al cambiarle a consulta, o a encuesta, perdón, ya podía llevarla a cabo, incluso 5 días antes ya era legal. Entonces no lo podían detener, y el asunto, el miedo que tenían era que el entusiasmo por esta consulta era muy grande, y prácticamente Zelaya, después de que tener el 70%, por ejemplo, del pueblo a su favor, entonces iba a colocar al Congreso, iba a meter en el Congreso algo para reformar y llevar a cabo en el proceso electoral que se avecinaba, una cuarta urna, pero esa sí va a ser vinculante. Quiere decir que el presidente que ganara, independientemente, tendría que convocar a una constituyente. Entonces había una maraña tremenda si eso iba a violar la Constitución, si iban a respetar lo que el pueblo decía, era increíble. Todo el mundo sabía que esa cuarta urna iba a rebasar de votos del sí o el no, iba a ser rebasada más que los propios candidatos. Ahí la gente ya no quiere ir a votar, hay un abstencionismo tremendo. escuchábamos el audio número 3, nos equivocamos en la presentación. En realidad, aquí Guillermo Padilla nos hablaba sobre el momento del golpe, dónde estaba él en el momento del golpe. Nos hablaba también sobre la cuarta urna, unos de los elementos que generaron en el momento al golpe, que fue un poco la excusa para poder llevarlo adelante. Y también sobre la Constitución hondureña, este blindaje que tiene la Constitución hondureña, que no puede ser... no puede ser modificada bajo ningún punto de vista, es una cosa muy rara. Es eterna, es como la Biblia, sí. Digamos. Bueno, vamos ahora sí a escuchar el audio número 4, en el que nosotros le preguntábamos a Guillermo Padilla sobre esta situación de, al momento del golpe, por qué no salieron a la calle con el pueblo hondureño, con la masividad que se vio después, como un proceso que continuó, y justamente nos comenta sobre este crecimiento de la resistencia y este proceso que lleva adelante. Nadie esperaba un golpe de Estado. Lo que sucede es que hay que ver qué sucedió jueves, antes del domingo, el día jueves, y qué sucedió el miércoles. El miércoles, en la noche, se empezaron a mover las tanquetas militares. Todos, bueno, los que tenemos bastante información sabemos que un regimiento de caballería blindada se estaba moviendo de noche, el día miércoles. Pero... sabíamos que desde el miércoles el Congreso estaba queriendo declarar a Zelaya loco o incompetente para gobernar, como lo quisieron hacer en Venezuela y en otros lados, ¿verdad? Siguiendo el mismo manual o el librito de los golpes de Estado. Sucede que estos movimientos militares se dan a cabo en discusiones en el Congreso, pero Zelaya hace una cadena nacional donde convoca al pueblo el día jueves. El día jueves se acercan miles de simpatizantes, nos acercamos, digo, a Casa Presidencial, miles, y Zelaya dice, tengo una misión, esta misión me tienen que acompañar, no les voy a decir dónde. Todos creíamos que era al Congreso, digo, aquí se armó, porque vamos para el Congreso y a ponerle punto final a esto, o aquí iba a suceder algo. Era de las bases de la Fuerza Aérea. Fuimos a la base de la Fuerza Aérea, y una corte había decidido ya incautar todo el material para ese entonces, y pues prácticamente Zelaya a la cabeza junto con el pueblo allanamos la Fuerza Aérea, ingresamos miles de personas y los militares no pudieron, ¿verdad? Porque iba el presidente a la cabeza, y fuimos a rescatar todo lo que es el material para esa encuesta, y a partir de ese entonces empiezan a tener miedo a Zelaya. Y ¿por qué la sensación que tienen ustedes de que no había mucho? Claro, que nos describas un poco cómo fue ese momento. Mira, los que llegamos a Casa Presidencial, se levantaron miles de personas ese día que íbamos a servir de voluntarios. No solo liberales se estaban levantando para hacer lo de la encuesta. Se estaban levantando muchas personas que estaban de acuerdo, incluso nacionalistas, opositores a Zelaya. Estamos hablando, no en sí los líderes, estamos hablando de personas del Partido Nacional, del Pino Socialdemócrata, y todos los estratos estaban viendo la necesidad de cambiar de una vez por todas esta constitución, que darle un golpe, un viraje enorme al país, y Zelaya ha estado haciendo todos estos cambios. Entonces, la mayoría del pueblo estaba consciente. ¿Qué sucede? El golpe de Estado se empieza a detener a todas las organizaciones que están afuera. A Tegucigalpa solo llegan los cientos y cientos de personas como militancia, ¿no? Organizaciones sociales, sindicales y algunos campesinos que pueden llegar. A partir de lo que es el Bloque Popular y la Coordinadora Nacional de Resistencia, se empieza a hacer un trabajo de resistir a este golpe de Estado. Lo que sucedía era que en Honduras ningún golpe de Estado en 3 días era sofocado, y era sofocado a sangre. Entonces todo el mundo ya tenía esos antecedentes, los que no lo tenían lo habían leído. Entonces yo creo que el pueblo hondureño llegó a tener mucho valor porque se fue incorporando día a día. A los buses les ametrallaban las llantas las gomas para que no recorrieran con la gente se bajaba de los buses y caminaba a pie, día y noche, para llegar a la capital, y bajo toques de queda, desafiaban toques de queda. Entonces, lo importante que tiene que ver ahora es por qué se sostuvo la lucha, es porque los mismos del Bloque Popular y la Coordinadora Nacional de Resistencia, los estudiantes y los campesinos organizados no estaban dispuestos a que se les quitara algo que nosotros estábamos anhelando, ¿verdad? Una consulta al pueblo y un cambio verdadero. Veníamos luchando desde los 80, los 90 y el 2000 para hacer cambios profundos en Honduras, y de la noche a la mañana empiezan a revertirlo. Entonces fue bastante doloroso que la gente tuvo que ir a las calles y plantarse en las calles y no dejar las calles por 150 días. ¿Por qué se fueron haciendo grandes día a día? Porque el pueblo vio que en 5.000 personas que resistieron el primer día, después 10.000 el siguiente día, y que seguíamos resistiendo, y con la necesidad de seguir en las calles, y esto fue aumentando a 20.000, a 30.000, hasta llegar a un grandioso día donde se calculó 1.200.000 personas en calle, pero es porque resistimos 150 días, y eso la gente vio, la lucha pacífica, la sinceridad de las explicaciones que daba Zelaya desde afuera. Se pudo romper el cerco mediático al pueblo. El pueblo fue viendo la represión, que muchas veces no se podía ver ni en Honduras. Fuimos rompiendo todos esos bloqueo sistemático que tenía en la prensa, y poco a poco el pueblo se fue dando cuenta, palpando, de que en realidad el golpe de Estado había sido algo ya planificado, que los empresarios estaban a cargo de financiamiento, que los militares fueron los que dieron el golpe de Estado, y que el mismo Estados Unidos cambió su forma de ver el golpe, ¿no? Entonces, ahí fue algo importante. Empezaron a ver de que en realidad estábamos en una lucha de clases, así de sencillo. Escuchábamos a Guillermo Padilla, exiliado hondureño aquí en Argentina, fue responsable del área de seguridad del Frente Nacional de Resistencia Popular de ese país a partir de lo que fue el golpe de Estado el 28 de junio del año 2009. Y bueno, nos contaba de cómo fue el crecimiento de esta resistencia, decía, de 5.000 personas en la calle a 10.000, y así se fueron sumando y siguieron sumándose hasta llegar a ser más de 1.000.000 de personas en la calle resistiendo al gobierno de Micheletti, y también continuando la resistencia con el de Porfirio Lobo, pero sigue la represión en Honduras. No nos va a quedar tiempo para pasar los dos últimos audios de esta entrevista, nos quedan cerca de casi 15 minutos de entrevista, los vamos a tener que dejar para el viernes que viene. Creemos, sí, Dani pone cara de justo, nos tenía que quedar afuera esta parte, pero porque habla también de parte de lo que decías vos, ¿no? De este asesoramiento colombiano. Sí, digo, que algo igual nos dijo en uno de los audios que usamos sobre el rol de las Fuerzas Armadas y el problema de seguridad que están teniendo, sobre todo que termina siendo una represión hacia las formas de organizarse. Lo decíamos cuando presentábamos ese audio, esta semana Porfirio Lobos, anunció la creación del Superministerio de Defensa y Seguridad. El anuncio lo hizo al llegar de un viaje a Washington. Cuando llegó dijo, bueno muchachos, traje tarea, y anunció que iba a crear este superministerio. Por supuesto, Dios, inmediatamente todos los dirigentes del campo popular salieron a criticar fuertemente esta medida. Se escucharon las voces de Juan Barahona y de algunos otros dirigentes, sobre todo de las centrales sindicales, poniendo esto, digo, algo de lo que se toma como modelo de seguridad es el modelo colombiano. Esto lo expresó Porfirio Lobo cuando hizo el anuncio. Y el modelo colombiano ya sabemos lo que es los militares en la calle, es los falsos positivos. Y algo de lo que charlábamos con Guillermo Padilla Amador es esto, digo, muchos de los asesinatos por persecución política salen en los medios como, bueno, murió una persona atropellada o hubo una pelea entre bandas, y después ellos saben que quienes aparecen con un balazo en la cabeza son militantes, personas que están vinculadas a distintas organizaciones, y esto también es lo que sucede de alguna manera en países como Colombia. Entonces nos parecía que fue como bastante interesante la charla con Guillermo en ese sentido, porque bueno, algo tan significativo y tan coyuntural, digo, algo que se anunció esta semana como la creación de este superministerio, está muy relacionado con lo que es la cotidianidad de la represión. Sí, nosotros veníamos escuchando la parte de la entrevista que hicimos ayer y hablaba más que nada del proceso que se dio a partir del golpe de Estado. Lo que nos queda fuera y que vamos a estar compartiendo con ustedes el viernes que viene está relacionado con cómo llega a exiliarse él en Argentina, lo cual nos va a dar un mapa también de lo que es el nivel de represión en Honduras, sobre la actualidad de la doctrina de seguridad nacional, sobre esta nueva metodología de los falsos positivos que vos recién comentabas, pero también sobre la construcción política que se está realizando en estos momentos en Honduras, la construcción política que está realizando el expresidente Manuel Zelaya, las contradicciones internas que tiene también ese movimiento construido por organizaciones sociales, de base, el Partido Liberal, sectores que se fueron acercando a partir del golpe de Estado, y bueno, sobre todas estas relaciones y estas contradicciones que existen en el movimiento hondureño, también vamos a estar escuchando el audio de lo que estuvimos conversando ayer con Guillermo Padilla. También tuvimos una pequeña parte para poder hablar sobre el exilio, algo que los argentinos conocemos bastante bien, pero que está quizás lejos en la historia y en la memoria, y que para algunos otros hermanos latinoamericanos es una situación actual que se está pasando en este momento, porque justamente el caso de Guillermo Padilla es el caso de un exiliado político que tiene que salir de su país para no ser asesinado. Bien, antes de irnos, un segundo nada más, seguimos, nos quedan 45 minutos para que puedas participar por el sorteo de el tomo 1 de las obras completas de Manuel Escorza, escritor peruano, que nos gusta mucho a quienes los hemos leído y que recomendamos muchísimo. Sigue la posibilidad de participar hasta las menos cuarto más o menos, por teléfono, por mensaje de texto, por Facebook y también por mail. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! Seguimos contando, haciendo la listita de la gente para el sorteo del libro. Ya superamos las 50 anotados. Sí, con seguridad. Bueno, y siguen las adhesiones. Si vos también querés adherirte a esta lista para participar del sorteo del libro, podés hacerlo de varias maneras. Una de ellas es llamándonos por teléfono, si estás fuera del partido de Moreno, al 0237-466-6559. O por mensaje de texto al 15-61-540-359. Y siempre tenés abierto el mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Pero también por Facebook. Facebook se anotó recién, por ejemplo, Soledad Olleta, que además nos manda un mensajito y dicen: somos un país muy generoso en recibir gente de nuestra Latinoamérica que sufre y anhela paz y justicia, en clara referencia a Guillermo Amador. Sí, ojalá sigamos siendo así, porque históricamente Argentina fue así. No sucedió lo mismo, por ejemplo, con los 6 paraguayos que fueron devueltos directamente a Paraguay. Vinieron por sugerencia de compañeros: vayan a la Argentina, que allí hay una política de derechos humanos que le van a dar el refugio. No sucedió así. Sí sucedió con el caso de Galvarino Pablaza, ¿no? Este ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que finalmente recibió el refugio aquí en la Argentina. La misma decisión está esperando que se produzca este exiliado hondureño en nuestro país. Así es. Vamos a continuar, decíamos al principio del programa, que íbamos a recordar este 11 de octubre como último día de libertad de los pueblos americanos, o el 12 de octubre como... ¿Cómo lo llamamos, Martín? Difícil. Y podríamos decir a 519 años de la conquista de América, de la invasión del territorio que ocupaban los pueblos originarios que se encontraban por estas tierras, las invasiones a estos pueblos continúan. Sí. Ya no es a través de calaveras ni de personas que buscaban encontrar las especies en la India, sino que es por medio de otra metodología. Exactamente, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con también con la mano de obra barata que tiene América Latina. Recordemos, los dos genocidios que se tenga registro en la historia de la humanidad más importantes están relacionados con este continente, tienen que ver con los esclavos africanos traídos hacia estas tierras y la muerte sistemática tanto en África como en los barcos, como después aquí en el territorio, y los pueblos originarios que estaban en estas tierras antes de que llegaran los europeos. Así es, pueblos originarios que también marcábamos a lo largo del programa de hoy, han mantenido en muchos de los países de América Latina, principalmente en Bolivia, en Perú, en Ecuador, incluso en la misma Colombia, una resistencia realmente admirable, que uno por momentos se pregunta cómo pudieron hacerlo, porque no estamos hablando de que tan solo resistieron en términos, podríamos decir, militares, sino que también culturales, que a veces es lo más complicado, y por supuesto también económicos, porque han podido mantener su manera de vivir y de relacionarse en términos productivos, donde las relaciones de producción comunitaria siguen primando más que las relaciones de producción capitalista, donde el trabajo asalariado es lo que garantiza una manera de vivir. Lo cierto es que para que esto suceda, lo fundamental y la premisa necesaria es mantener la tierra, es mantener el lugar de que le da la posibilidad de comer día a día, es mantener el lugar que le da la posibilidad de mantener sus costumbres religiosas, sus costumbres comunitarias, la relación con el otro y con un igual que pertenece a la misma comunidad, con ese otro y ese igual que no necesita irse a los suburbios de los grandes urbes del país para conseguir un trabajo asalariado que le permita vivir. Esto incluso que está presente en la marcha indígena del Timnis, cuando lo que vienen discutiendo los integrantes de las comunidades de este parque Isidoro Secure es que ellos no quieren irse a trabajar a las plantaciones de coca para ser un trabajador asalariado más, sino que quieren mantener sus condiciones de vida. Bueno, en la Argentina esto también se viene analizando, porque no solo sucede en estos países, aunque los pueblos de este territorio, estamos hablando de nuestro país, no sean tan importantes en términos de porcentaje, siguen existiendo. Pero hay otras invasiones que sufren, invasiones que tienen que ver con la frontera del petróleo, con la frontera del cultivo de soja extensivo, con lo que significa el crecimiento, decíamos en la historia, en los últimos 7 años de un 340% aproximadamente de la minería, con la minería a cielo abierto, con lo que esto implica en contaminación. Una de las personas que más ha trabajado aquí en nuestro país este tema se llama Darío Aranda. Hace más de 10 años viene investigando este tema y escribió un libro muy interesante que se llama Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias. Él escribe en Página 12, a veces muy esporádicamente en el último tiempo, sacó una nota últimamente que tiene que ver con las nuevas invasiones a los pueblos originarios y por lo tanto quisimos consultarlo a él, estamos comunicados, lo vamos a presentar formalmente y ya conversamos. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos comunicados con Darío Aranda, como te decíamos recién. Él es autor del libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias. ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Smerling y Daniela Devoto te saludan desde aquí, desde FM Moreno 90.1. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Darío, te queríamos consultar y preguntarte, nosotros hacemos un programa en el que abordamos la realidad latinoamericana y por supuesto también integramos, lo intentamos hacer cuando la agenda nos lo permite, lo que sucede aquí en la Argentina, y nos pareció que este aniversario o estos 519 años de la conquista de América, este 12 de octubre que pasó esta semana, era una buena oportunidad para conocer qué sucede con los pueblos originarios en nuestro país, y sabiendo y conociendo y habiéndote leído, nos parecías que eras la persona adecuada para esto. Vos escribiste esta semana una nota que habla sobre las nuevas invasiones o las invasiones actuales que están teniendo estos pueblos. ¿Por qué no nos describís un poquito de esto? Sí, bueno, en Argentina se da lo que se da en realidad también en toda Latinoamérica, en ese sentido que es todos los gobiernos de la región, más o menos progresistas, según como cada uno lo quiera mirar, basan buena parte de su renta en el modelo extractivo, ¿no? Cuando hablamos de modelo extractivo, bueno, usted lo debe conocer bien, es la explotación de petróleo, de gas, monocultivo de árboles, un modelo de agronegocios o la minería, entre otras actividades, y todo la región, para mantener esta renta, necesitan nuevos territorios. Y esos territorios están hoy en manos de campesinos indígenas. Argentina no es la excepción a esa realidad latinoamericana. Y bueno, en los últimos años se ha notado muy evidentemente cómo la frontera, sobre todo a través de la soja, del monocultivo intensivo, ha avanzado sobre regiones que antes las tenían olvidadas y que en realidad estaban en manos de campesinos y de pueblos indígenas. La soja es una de las caras de ese modelo extractivo, pero no el único, lo que marcamos en la nota, sino también se da en el monocultivo forestal, que bueno, en el marco justamente de esta nota no entró, pero que se ha trabajado sobre todo en la región de Misiones y cada vez más en la parte de Río Negro y de Neuquén. También en el avance petrolero, hay un corrimiento de la frontera petrolera, sobre todo en la cuenca neuquina y en la cuenca del noroeste, que es en Salta. Y también hay un avance fuerte de la minería, que también es algo que es más visible quizás en las ciudades, que no solo afecta a pueblos indígenas y campesinos, digo, también afecta a pequeños pueblos, pequeñas ciudades, pero bueno, los pueblos indígenas particularmente lo están padeciendo en algunas regiones como Jujuy y Neuquén. En ese sentido hay un paralelo, hay una continuidad en lo que fue la campaña del desierto, digo, del mal llamado desierto, cuando todavía estaba habitado, con lo que sucede en la actualidad. Para la campaña del desierto se hablaba de progreso y lo que se quería era incorporar territorios al mercado mundial, ¿no? En ese momento de la esto en lo que respecta a la región pampeana, sobre todo en los inicios de la campaña del desierto. Bueno, en la actualidad sucede lo mismo, la palabra ahora que se usa es desarrollo y se dice que estas industrias en lo que traen el desarrollo del país y beneficios económicos, y se está vulnerando legislación. Concretamente, a veces es paradójico porque cuando se toca algún interés de alguna empresa, rápidamente se habla de la seguridad jurídica, y bueno, los pueblos indígenas de Argentina tienen una legislación de avanzada, tanto nacional como internacional, que protege sus derechos y que debiera respetarse y consultarlos cada vez que está amenazado el territorio de los pueblos indígenas. Bueno, obviamente que no se cumple, entonces la seguridad jurídica pareciera que es para algunos sectores y para otros no. Y en el mismo sentido, y quizás yendo un poco más allá, digo, como una explicación quizás más de fondo, creo que los derechos humanos en Argentina son para un sector y para los pueblos indígenas y campesinos no. Digo, es la única forma que se puede explicar que los asesinos intelectuales y materiales de Roberto López el 23 de noviembre estén libres, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las regiones del país que están siendo más afectadas por esta invasión? Y en concreto, como para que podamos darle más información al oyente, ¿en qué los afecta a estos pueblos? Mira, las regiones son todas las que hay poblaciones indígenas. De distinta forma, todas las regiones indígenas están siendo afectadas por distintos avances. Los más notorios son estas tres industrias que te mencionaba, pero también sucede, a ver, en Salta, en la zona sur de Salta, están avanzando los viñedos de exportación sobre poblaciones indígenas. Digo, concretamente, en la zona de Cachi, por esa región, están avanzando. Después, en otras regiones, como en Iguazú, o también como en Neuquén, en Villa de Angostura, está avanzando también el turismo. O sea, hay distintas que avanzan, arrebatando territorio a los pueblos indígenas, reduciendo su margen. Como lo resumen muy bien los pueblos indígenas de distintos lugares, ellos dicen: el monte, el territorio, es nuestro supermercado y nuestra farmacia. Bueno, al sacarle el territorio a los pueblos indígenas, se le está sacando una forma de vida. Entonces no es casualidad que después haya muertes por desnutrición en Chaco, o como sucedió este verano, 15 niños muertos en Salta, y que siguen sucediendo día a día, ¿no? Esa es una forma. Forma es el petróleo en Neuquén, por ejemplo, o en Salta, contaminando las fuentes de agua, las únicas fuentes de agua de los pueblos indígenas. La minería, bueno, ya sabemos lo que es la minería, también consumiendo enormes cantidades de agua, produciendo problemas y sobre todo territorio reconocido ancestralmente por los pueblos indígenas. O sea, esas son las principales amenazas inmediatas de los distintos pueblos, y ello conlleva obviamente al perder el territorio, perder una cultura, perder una historia, perder una... Parece que eso es muy concreto, y yo a veces lo mío, digo, ¿cómo se mide distinto, no? Hace muy poquito, en el Bañado de la Estrella, que es mi apilagá de Formosa, hicieron una obra de infraestructura e inundaron todo un cementerio indígena, ¿no? Entonces, en una charla que estábamos en una facultad, me dicen, bueno, pero por ahí son poca gente, o la obra de infraestructura era necesaria. Y es el mensaje que se repite, la reflexión que se repite, pero los pueblos indígenas son muy sabios también y plantean, por ejemplo, bueno, si hay que hacer una obra de infraestructura y hay que inundar el cementerio de la Recoleta, ¿lo van a hacer? No, no lo van a hacer, porque se mide distinto en la sociedad. Lo mismo en Neuquén. En Neuquén acaban de invadir un rehue, que es un sitio sagrado, mapuche, para extraer petróleo. ¿Y qué pasa si hay petróleo bajo la Basílica Luján? ¿Lo van a hacer? No, no lo van a hacer. Porque la sociedad, el poder político, el poder mediático, el poder judicial, viene distinto. E insisto que, además, hay leyes, digo, que protegen a los derechos de los pueblos indígenas. Eso por un lado. Me has hecho una segunda pregunta que ya me olvidé cuál era. Me decías que, ¿cómo los afecta? Sí, en alguna medida también lo comentaste recién cuando decías que el monte era la farmacia y el supermercado de los pueblos originarios, ¿no? Sí, es muy llamativo, ¿no? Digo, también, eso, como, digamos, acá en cómo lo entendemos en las ciudades, ¿no? Porque muchas veces las notas, yo estoy viendo las notas en algunos medios sobre este 12 de octubre y se festeja muy bien la comida, la cuestión folclórica, si quiere, los pueblos indígenas. Ahora, cuando los pueblos indígenas exigen territorio y se paran enfrentando ciertas violaciones a los derechos humanos que tienen, como que miramos para otro lado. Y me parece que eso ya no tiene solo que ver con el sector político, sino con la sociedad. Yo hacía la reflexión la otra vez de... Tampoco es mía, no estoy descubriendo la pólvora, pero cuando asesinaron a Mariano Ferreira, en la marcha en Plaza de Mayo éramos 40.000 personas, fue contundente. Cuando asesinaron a Roberto López, éramos 500 personas. Y digo, me parece que ahí también habla. Yo estoy todavía más convencido que respecto a los pueblos indígenas, la sociedad argentina es profundamente racista. Mide completamente distinto lo que es el padecer de un sector urbano y el padecer de un sector rural empobrecido, ¿no? Y en ese sentido lo decía muy bien, me parece, Zaffaroni, cuando plantea que el genocidio indígena aún hoy sigue siendo negado por grandes sectores de la población porque no afectó a las clases medias urbanas, porque afectó a un sector particular que no tiene la capacidad de hacerse oír quizás en ciertos lugares, ¿no? Y en cuanto a la invisibilización, que esto se da en... también en los medios de comunicación, de alguna manera también es la explicación, como bien decías vos, que haya 500 personas en la movilización cuando son reprimidos o muertos uno de sus integrantes, ¿se da solo por el racismo o también hay una fuerte presión por parte de las empresas que son las grandes anunciantes de los medios de comunicación que podrían estar dando cuenta de esto? No, me parece que hay múltiples factores. A ver, el caso de lo que fue la represión de Formosa me parece que para mí es como para estudiarlo, ¿no? En los lugares que se enseña periodismo, en los terciarios, en la facultad o en los talleres de periodismo, porque desde el primer momento, cuando fue la represión en Formosa, Clarín y La Nación, por tomar dos diarios, vincularon rápidamente el hecho a el gobernador Inflam y al gobernador Inflam y el gobierno nacional, ¿no? Con la directa vinculación que tienen. Y me parece que estuvo muy bien, digo, esa vinculación, porque sin duda, incluso a las 48 horas del asesinato, la presidenta Cristina Fernández salió en teleconferencia, en videoconferencia con Inflam, como si nada hubiera pasado. Por otro lado, los diarios como Página 2 o Tiempo Argentino primero lo vieron como un enfrentamiento policial, como un enfrentamiento entre dos sectores, la represión, y después, en el segundo paso, vincularon a Infran. En ningún momento vincularon al gobierno nacional. La Nación y Clarín, que sí lo habían vinculado al gobierno nacional, en ningún momento lo vincularon a la represión al corrimiento de la frontera agropecuaria, ¿no? Porque ellos son socios estratégicos de un modelo sojero. Entonces ahí quedó como nunca antes visto que los medios ya no son importantes por lo que dicen, sino por lo que ocultan. En ese sentido, cada uno ocultaba lo que le convenía como medio, ya sea como una cuestión ideológica, por una cuestión económica, por lo que sea. Parece que obviamente que las empresas juegan con su alineamiento, más en estos momentos que pareciera que todos debemos estar solamente en dos sectores, juegan con eso. Pero creo que también pesa el tema este de poner una cuestión de clase. Yo uno lo vivencia en el día a día en las redacciones, que siente como más propio la represión o la injusticia sobre un par, entre comillas, una persona de clase medio urbana, un estudiante universitario, un profesional, que por un sector empobrecido del campo. Yo en la redacción, en distintas redacciones, lo veo. O sea, tomemos como referencia, yo a veces hago el ejercicio. Cuando asesinaron a Darío Maxi, fueron tapas durante mucho tiempo, y obviamente que está muy bien que así sea, digo, porque así. Cuando asesinaron a Carlos Fuente Alba, el docente neuquino también, y cada avance en la investigación o retroceso sigue siendo nota. Ni hablar de Mariano Ferreira, también. Ahora, en los últimos 2 años asesinaron a 3 referentes luchadores o argentinos, ¿no? Por un lado, Javier Chocobar, se acaba de cumplir 2 años, Diaguita de Tucumán. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió asesinada, murió de un paro cardíaco cuando se paró frente a la topadora para que no le arrase el rancho, ¿no? Y Roberto López. Y ahí los medios de comunicación midieron distinto. Y no son solo, yo creo en ese sentido que ya sabemos lo que son los grandes medios de comunicación, con sus intereses, sus roscas y demás. Ahora, creo que hay una responsabilidad individual también de los que trabajamos en los grandes medios. Y me parece que ahí hay que dejar de alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. Me parece que está pasando mucho de eso, y sobre todo en estos tiempos que se da esta situación de estar de un lado o estar del otro. Como que se está silenciando muchas cosas, y me parece que eso ya no pasa por una cuestión de ser que no toma partido o de tener una posición tomada sobre ciertos hechos. Me parece que ocultar la realidad tiene un precio alto, y que eso se está haciendo mucho. Yo estoy convencido de eso, y que ahí juega mucho también la cuestión de clase. Por último, Darío, Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencia fue el libro que publicaste el año pasado. Comentale a los oyentes dónde lo pueden conseguir. El libro se consigue en una cooperativa periodística, que es la Editorial La Vaca, que está en Hipólito Yrigoyen 1440, en Capital, o el sitio www.lavaca.org. Y después, bueno, la librería de Madres, en distintas librerías, es una editorial chiquita y bueno, una cooperativa periodística, y llega a pocos lugares, ¿no? Pero bueno, si lo les gusta, lo quieren conseguir, se puede conseguir en Capital y quizás en alguna otra librería. Yo no quería cerrar, digo, muy cortito, sin decir que esto del avance sobre los pueblos indígenas, sobre sectores campesinos, así como sea en toda Latinoamérica, en Argentina hay dos discusiones que se están, dos planteos que se están dando, que muestran que esto se va a incrementar, ¿no? Que por un lado es el tema del proyecto de extranjerización de tierras, que es un mal llamado ley de tierras, porque no es una ley de tierras, es un tema para solamente limitar la extranjerización, y que eso en ningún momento pone en discusión el modelo agropecuario, que es el mal acá para campesinos indígenas. Solo discute una parte mínima, ínfima, de lo que es la realidad rural de Argentina, ¿no? Porque no cambia nada que tenga 1.000.000 hectáreas Benetton o que la tenga Grobo-Copatel. Eso por un lado. Y por otro lado, que el gobierno nacional anunció el Plan Estratégico Agroalimentario, y que impacta directamente en los sectores empobrecidos del campo, porque quiere aumentar en los próximos 9 años, propone aumentar un 60% la producción granaria. Hoy en día Argentina tiene 100 millones de toneladas de granos, y lo piensa llevar a 160 millones. Y no va a ir sobre Recoleta o Palermo, digo, van a avanzar sobre territorios campesinos indígenas. Entonces, esta conflictividad va a aumentar, y lo peligroso es que si no hay justicia para asesinatos como el de Roberto López, la represión en el campo también va a aumentar. Entonces, no quería terminar, disculpen si me extendí demasiado, pero sin marcar eso, que es al menos una hipótesis que uno tiene de laburo. Está perfecto, te disculpa. El pedido de disculpas es nuestro por no haber integrado en las consultas estos dos temas que son fundamentales para el futuro y para pensar efectivamente en una salida y en un escenario que se va a presentar en los próximos años. Te agradecemos mucho esta comunicación, Darío. Mil gracias a usted y lo que necesite. Hasta luego. Un abrazo. Así terminamos nuestra comunicación con Darío Aranda. Fuerte y dijo cosas muy interesantes y que me parece que tiene que ver con esto. No sé si nosotros también habíamos marcado esto de la diferencia entre las marchas por Mariano Ferreira y por los asesinatos en Formosa, y que tiene que ver con cuestiones culturales netamente de los sectores, principalmente de las grandes ciudades. Sí, digo, y con ese nivel de invisibilización, digo, ¿qué pasa cuando las reivindicaciones no afectan a amplias mayorías, cuando son cosas más en apariencia solapadas y tan, en apariencia, insisto, chiquitas? Sí, y cómo quedan invisibilizados y nos interpelan directamente sobre el nivel de racismo, el nivel de discriminación que todavía permanece. Y un poco yo intentaba integrar este doble discurso en la editorial, ¿no? Cuando declaramos, ya no festejamos el Día de la Raza, declaramos el Día de la Diversidad de los Pueblos, pero cuando pensamos en modelos económicos, en modelos de país que deberían integrarlos, donde efectivamente la diversidad debería ponerse de manifiesto en forma material y concreta, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Sí, aparte la trampa esta que también comentaba recién Darío Aranda, de, bueno, para no quedar pegados con un sector o hacerle el juego a, entonces no se habla, se calla, no se apoya, y sectores que son sectores, inclusive sectores de militancia, organizaciones sociales, terminan no apoyando, inclusive hasta deslegitimando luchas, como lo que sucedió, digamos, en Jujuy con la represión ahí a fines de julio, que se repitió esta semana que pasó ya dos veces, porque inclusive fue el martes que hubo una represión en la 9 de julio que casi nadie levantó desde los medios de comunicación ni de las organizaciones sociales, y hoy también tenemos información de que nuevamente delegados de organizaciones y de familias jujeñas que están intentando acampar en la 9 de julio fueron nuevamente reprimidas. Sí, y recordemos lo que es el conflicto con la comunidad Kwon, con la Primavera puntualmente, digo, cuánto tiempo estuvieron acampando ahí en 9 de julio y Avenida de Mayo sin un apoyo significativo de otras fuerzas y otras organizaciones, y cómo terminaron quizás accediendo a una negociación entre 80 comillas, que nada, hasta el día de hoy que no tenemos muy claro si eso realmente se está llevando adelante, qué nivel de compromisos desde el Estado se están cumpliendo y demás. Pero sé que nos interpela a la militancia de manera absolutamente directa. Pensaba en esta relación con la mal llamada conquista del desierto y con la política poblacional de Sarmiento que había que traer a los europeos, que había que negar a los originarios de acá. Bueno, cuando nosotros tratamos de trabajar en este programa destacando que los argentinos somos latinoamericanos, que no descendemos de los barcos, pensamos que también el futuro tiene que estar integrado a los países de América Latina. Como el porcentaje de población indígena no es tan grande como otros países, seguimos negando su existencia. Y detrás de esa negación existe la posibilidad y creamos las condiciones para que pase lo que está pasando, para que los modelos económicos sigan invadiendo su territorio, sigan sin respetarlos en sus convicciones, sus creencias, sus orígenes y cómo piensan su futuro, y por lo tanto seguimos sin pensar integrarlos en modelos de país a largo plazo, ¿no? Y aparte nos evita tener que pensar cosas como la que piensan los bolivianos, por ejemplo. Sí, el desarrollo industrial tiene un límite en las capacidades del ecosistema, por ejemplo. Entonces, no se evita pensar eso, ¿sí? El negar las cosmovisiones indígenas no, en este sentido nos permite evitar esa discusión y pensar que podemos industrializarnos y que Bosnia contamina, pero las papeleras de este lado del río Uruguay no contaminan, y ese tipo de cuestiones, o que la soja no contamina, son plantitas, digamos, nos permite, es funcional esta invisibilización, y no solamente los grandes sectores de poder, digo, también es funcional para sectores que no son los que necesariamente son los que tienen la sartén por el mango. Seguimos en Latinoamericano, recuerden, les quedan más o menos 15 minutos, no más, para anotarse para el sorteo del libro, el primer tomo de las obras completas de Manuel Escorza, un escritor peruano de esos

en el blog de la radio y también al comienzo del programa, que es la columna de cultura de Telvina Maldonado, una cantante colombiana de bullerengue, un ritmo típico de este país, una heredera de los ritmos de su tierra, como los que expresaron Petrona Martínez y Totola Momposina, será parte de la columna de cultura del próximo viernes, ya que nos hemos quedado sin tiempo para poder abordarla en la profundidad que a la que nos tiene acostumbrada Cecilia D'Amico, nuestra columnista. Pero estaremos escuchando, de todas maneras, música de ella. También no pudimos establecer la comunicación durante toda la noche de hoy. La habíamos pautado en el día de ayer. Hoy la habíamos confirmado con Sebastián Ochoa, que está formando parte de la octava marcha indígena de las comunidades del Tipnis. Queríamos saber, como le dijimos el viernes pasado, de primera mano qué está sucediendo. Supimos que retrasaron la llegada a La Paz, que en el día de ayer se hizo una gran movilización de aquellos sectores que apoyan al gobierno de Evo Morales, sobre todo bajo esta hipótesis que detrás de esta marcha indígena hay objetivos políticos que van más allá de los propiamente reivindicativos en torno a la construcción de esta ruta que atravesará la reserva natural del Tipnis. Bien, recién mencionábamos que por Facebook nos saludaba la gente de Córdoba de Puentes para la Comunicación. En realidad ellos son parte de una radio comunitaria también, se llama Radio Puentes, y nos están invitando a escuchar uno de sus programas que se llama Raíces Urbanas. Quería mencionarlo. Está perfecto, que nos pueden decir también en qué horario y qué día se emite el programa. Así los oyentes de Latinoamericano pueden también sumarse a otras propuestas de radios comunitarias, así como lo hacemos con Latinoamérica Vive, los compañeros que nacieron en FM Tincunaco y que hoy están emitiendo su programa en Radio Éter todos los martes entre las 10 y las 12. Y como invitamos también a escuchar otros programas que se emiten por la 90.1, que abordan temáticas similares a las que ocupa este programa, que son el Alba América Latina, que se emite todos los domingos entre las 12 y la 1, antes de la repetición de Latinoamericano, que arranca a las 13, y también el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que lo estamos emitiendo de lunes a viernes a las 12 del mediodía. ¿Te acordás de Hidro Aysén? Sí, cómo no. Represa en el sur de Chile que generó muchísimas protestas y que allá por junio suspendieron la construcción. Iba a ser un mega emprendimiento de construcción de una represa, de 5 represas en realidad. Era un complejo bastante importante que iba a generar un montón de energía, que según la mayoría de las organizaciones que se habían subido al reclamo en contra, Chile no estaba necesitando. Ese era el argumento. En junio de este año ese proyecto se suspendió, por justamente esto que decíamos recién, por el nivel de movilización, hasta esta semana, que la Corte de Apelaciones rebotó una presentación que presentaron las organizaciones para suspenderla definitivamente. Fueron 7 los recursos de amparo, en realidad, que se presentaron y que la Corte Suprema decidió rechazar. Con lo cual, la Acción Ecológica, que es una de las organizaciones que lideraba un poco la resistencia a este proyecto, está convocando una marcha para el próximo 15 de octubre, o sea, mañana. Empiezan de vuelta con las movilizaciones al respecto de la construcción de Hidrocén, y junto con Acción Ecológica se suman un montón de grupos ecologistas de diferentes ciudades, más allá de donde estaba proyectada esta represa. Todo Chile está tomando esta cuestión. Repito, eran 5 centrales hidroeléctricas en la cuenca de los ríos Báquer y Pascua, lo que va a afectar a toda la Patagonia chilena. Y la obra está a cargo de un consorcio integrado por la empresa española Endesa y la chilena Colbún, y pide y requiere una inversión de nada más y nada menos que 3.000 millones de dólares. Motivo suficiente, me parece, para que la Corte no apruebe el recurso de amparo. Bien, cuando asumió Ollanta Humala, hablamos sobre las grandes presiones. Las presiones que se produjeron entre que ganó las elecciones y que efectivamente asumió como presidente del Perú. Esas presiones se vieron efectivas en la conformación de su gabinete, porque había una gran composición de ex ministros, funcionarios técnicos de los 2 gobiernos neoliberales anteriores. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo va a llevar adelante su programa de gobierno, este programa que interpeló a muchos sectores populares del Perú. Aunque hablábamos que Gana Perú, el partido que con el cual gana las elecciones Humala, no era un partido que efectivamente esté conformado por movimientos populares con arraigo, con desarrollo, con trabajo de base. Bueno, lo cierto es que el gobierno de Humala comenzó a andar. Una de las principales promesas que tenía, que tuvo apenas asumió, fue el aumento del salario mínimo. El tema es que el ministro de Economía, a muy poco andar, empezó a relativizar la posibilidad de que efectivamente se aumentara el salario. Recordemos que es un ministro venido del riñón de Toledo, que fue uno de los contrincantes en la última elección de Ollanta Humala. Así es, que en la segunda vuelta, al enfrentar a Keiko Fujimori, en medio de las negociaciones para recibir el apoyo y que sus electores se volcaran por Humala, le sacó algunas cosas, entre ellas poner algunos ministros de su riñón, ¿no? Bueno, esta semana hubo una movilización de trabajadores, de sindicatos. La Central de Trabajadores del Perú es un sindicato que tiene mucha influencia del Partido Comunista de este país, que lograron reunirse con Ollanta Humala luego de la movilización para mostrarle el apoyo, decir, bueno, la agenda más progresista de este gobierno solo la vamos a sostener nosotros. Sabemos que ninguno de sus ministros lo va a hacer, ni tampoco aquellos sectores que vienen presionando en gran medida a través de los grandes medios de comunicación para que sean las políticas neoliberales la continuidad del gobierno de Ollanta Humala. Bueno, se movilizaron, le dieron el apoyo y, según dijeron al salir, el presidente del Perú les prometió que sí va a aumentar el salario mínimo. Bien. Tengo un mensajito para leer de un oyente. Dice, muy interesante la entrevista al hondureño. Me anoto para el libro, Paula, la ex de Rafo. ¿Vos tenés idea? Ex de Rafo. Yo me apellido Rafo. Hay muchos Rafos en Moreno, por lo tanto, puede ser de otro Rafo. Casualmente, mi compañera se llama Paula, pero no creo que sea. Son demasiadas casualidades. Bueno, vamos a escuchar un tema y mientras vemos si averiguamos qué pasó. Bueno. Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. Que tiene la Juana Gómez, Juanita Gómez, Juanita Gómez. ¿Tiene la Juana? Juanita Gómez, Juanita Gómez. Tiene la Juana Gómez. Ay, Juana Y nos estamos yendo, pues, de este latido americano del viernes 14 de octubre del año 2011. Un programa donde tuvimos... Estuvimos mucho en Colombia, pero estuvimos por varios lugares. Estuvimos por varios lugares, en realidad. Nos quedó afuera parte de la entrevista con Guillermo Padilla de Honduras y también nos quedó afuera la comunicación telefónica con Santiago, con Sebastián Ochoa. Ya le estoy cambiando los nombres a las personas. Sabemos que ya nos pasó una vez que a veces los problemas climáticos, por ejemplo, el estar en zonas rurales, hace que se complique realmente la comunicación. Entre montañas, eso... También, ¿no? Genera algún tipo de dificultad con la comunicación. Intentaremos nuevamente, obviamente, tener la comunicación. También recordemos que nos quedó afuera la columna de cultura. Recién escuchábamos un poquito a la cantante colombiana Etelvina Maldonado con la canción Juana Gómez. Si te gustó lo que escuchaste, el próximo viernes vamos a conocer un poquito más sobre esta cantante popular colombiana. Y vamos a arrancar nuestra despedida hablando sobre Colombia. Estuvimos hablando varios temas sobre Colombia, entre ellos, por ejemplo, que se aprobó finalmente en el Congreso norteamericano el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, pero también el de Panamá. Es decir, que ya Panamá y Colombia tienen su Tratado de Libre Comercio, pero también se está tratando la Ley de Educación Superior. Exactamente, el gobierno está proponiendo una reforma que implica la avanzada del sector privado sobre las universidades y centros de estudiantes y organizaciones de todo el país. En Colombia, más exactamente en 22 ciudades, hicieron esta semana 32 marchas. En la marcha que se hizo el miércoles en la ciudad de Cali murió Jean Farid Chang, un estudiante de medicina. Estuvimos conversando sobre esto y escuchamos a Juan Reynoso, que es representante de esa organización en Cali. El tema de Cali es un tema bastante lamentable. Lamentamos muchísimo, profundamente, la muerte de un compañero. Queremos que se esclarezcan los hechos. Lo que sabemos hasta el momento es que le arrojan unos artefactos explosivos. El compañero muere en la ciudad de Cali. Y lo que le queremos preguntar al gobierno nacional, al Ministerio de Educación en Colombia, y queremos que ese grito se pueda sentir por América Latina, es cuántos muertos más es necesario para que se entienda lo que implica esta nueva ley de educación superior y lo que implica este modelo de sociedad que se está vendiendo en Colombia tan complicado. Y estuvimos compartiendo una entrevista que realizamos en el día de ayer a Guillermo Padilla. Él es exiliado hondureño, está en estos momentos viviendo aquí en la Argentina por la persecución que sufre justamente en su país a partir de su participación como responsable del área de seguridad del Frente Nacional de Resistencia Popular a partir del golpe de Estado que le realizaron a Manuel Zelaya. Y una de las preguntas que le hicimos tenía que ver con cómo se fue dando el proceso de construcción y crecimiento de este Frente Nacional de Resistencia y cómo al principio, al instante después del golpe, no hubo una masividad que se fue demostrando a lo largo del tiempo, que cada vez las manifestaciones y la participación popular fue cada vez mayor. Así nos contaba y nos explicaba Guillermo Padilla este proceso. ¿Por qué se fueron haciendo grandes día a día? Porque el pueblo vio que en 5.000 personas que resistieron el primer día, después 10.000 el siguiente día, y que seguíamos resistiendo, y con la necesidad de seguir en las calles, y esto fue aumentando a 20.000, a 30.000, hasta llegar a un grandioso día donde se calculó 1.200.000 personas en calle, pero es porque resistimos 150 días, y eso la gente vio, la lucha pacífica, la sinceridad de las explicaciones que daba Zelaya desde afuera. Se pudo romper el cerco mediático al pueblo. El pueblo fue viendo la represión, que muchas veces no se podía ver ni en Honduras. Fuimos rompiendo todos esos bloqueos sistemáticos que tenía en la prensa, y poco a poco el pueblo se fue dando cuenta y palpando de que en realidad el golpe de Estado había sido algo ya planificado, que los empresarios estaban a cargo de financiamiento, que los militares fueron los que dieron el golpe de Estado y que el mismo Estados Unidos cambió su forma de ver el golpe. Y a 519 años de la conquista de América hablamos con Darío Aranda, Él es autor del libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias. Conversamos con él sobre las nuevas invasiones a los pueblos originarios y dos temas que van a ser debate, que ya se están instalando como debate, que van a continuar y profundizar cómo se está afectando la vida de estos pueblos. Estamos hablando de la Ley de Tierras y del Plan Estratégico 2010-2020. Esto de del avance sobre los pueblos indígenas, sobre sectores campesinos, así como sea en toda Latinoamérica, en Argentina hay dos discusiones que se están, dos planteos que se están dando, que muestran que esto se va a incrementar, ¿no? Que por un lado es el tema del proyecto de extranjerización de tierras, que es un mal llamado ley de tierras, porque no es una ley de tierras, es un tema para solamente limitar la extranjerización, y que eso en ningún momento pone en discusión el modelo agropecuario, que es el peor, el mal para campesinos indígenas. Solo discute una parte mínima, ínfima, de lo que es la realidad rural de Argentina, ¿no? Porque no cambia nada que tenga 1.000.000 hectáreas Benetton o que la tenga Grobocopatel. Eso por un lado. Y por otro lado, que el gobierno nacional anunció el Plan Estratégico Agroalimentario y que impacta directamente en los sectores empobrecidos del campo, porque quiere aumentar en los próximos 9 años, propone aumentar un 60% la producción granaria. Hoy en día Argentina tiene 100 millones de toneladas de granos y lo piensa llevar a 160 millones. Y no va a ir sobre Recoleta a Palermo, digo, van a avanzar sobre territorios campesinos indígenas. Entonces, esta conflictividad va a aumentar. Hicimos este programa en la producción general María del Cielo Posadas, en la musicalización y la columna de cultura que quedó para el viernes que viene, Cecilia D'Amico, en la operación técnica sumándose a Latido Americano hoy, Miguel Ángel Costas, en la conducción Martín Raffo, Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto. Y vamos a realizar entonces ya sí el sorteo, se puede escuchar acá la bolsita que tenemos con todos los nombres. Generalmente tenemos algún niño o niña que viene y nos ayuda con el sorteo. En este caso tenemos un niño un poco alto. Nico, ¿qué tal? De Lobo Suelto, ¿cómo le va? Salude, por favor. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Entregándole así rapidito. Rapidito, para que puedan empezar ya con el programa. Ya se viene Lobo Suelto aquí en FM Moreno con toda la música y la cultura del oeste. A ver, ¿a quién le vamos a entonces entregar el tomo 1 de las obras completas de Manuel Escorza, que tenemos gracias a Hadas Libros, que les recordamos como siempre, queda aquí nomás en las Conapé 139, y que tiene todos los libros que vos necesites. Si no lo tienen acá, te lo consiguen. A ver, ¿quién lo ganó? El ganador del libro es Gabriela García. A ver si vamos a chequear con la que escribió... Si dijo bien el nombre. Exactamente, Gabriela García. Muy bien, Gabriela García. Entonces, te hiciste acreedora a este libro. Muchas gracias, Nico, por la mano. En este caso, literalmente, por la mano. Le agradecemos y nos estamos despidiendo. Ya se terminó Latido Americano. Nos podés escuchar el domingo a partir de las 13 horas aquí por FM Moreno. Y si no, también en www.fmmoreno.blogspot.com. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.